Bueno, hoy es mi último podcast de Pertextual Videojuegos. Hasta dentro de un mes. Uy. No nos emocionemos. Me entra el ataquito. El ataquito. Pues sí, yo me voy, me caso. Se casa. Y me voy de vacaciones, así que os dejaré en buenas manos con los tres campeones y algún invitado sorpresa. Pero bueno, nuestro último programa juntos está dentro de un mes, así que hoy vamos a hablar de temáticas varias, en realidad. Sí, lo hemos improvisado un poquito. Sí, es un poco improvisado, porque no sabíamos si íbamos a tener tiempo siquiera. Ya avisamos que no sabíamos si iba a haber programa, pues lo hay. Pero bueno, para empezar, bueno, a ver qué habéis estado jugando. A ver, ¿empiezo yo? No, tú el último. Vale. Porque tú y yo hemos jugado lo mismo. Es verdad. Entonces, hoy va a empezar Marquino. Muy bien, pues yo he jugado un poquito... Hemos tenido la oportunidad de probar Mortal Kombat. Sí. Mortal Kombat 10. Habremos jugado 2 horitas, 3 horitas. El modo historia, sí. Que una vez más vuelven a un modo historia cinematográfico. ¿Se había hecho antes? Sí, en Mortal Kombat 9. El mismo estilo de... Porque por lo que me ha contado Framara es muy hardcore. O sea, sí, mola mucho No parece que... Porque no hemos llegado al final. Pero no parece tan elaborado, ajá, pero sí que se introdujo. Vimos de pasada una opción que hay para ver las cinemáticas y sí, que tenía 2 horas, sí, ojo, 2 horas, sí, de escenas de vídeo. Claro, es lo que me ha contado Framara básicamente, es que es una película que de repente se vuelve interactiva. Sí. O sea, es un combate, de repente es como que la... Incluso en el drama han introducido como novedad Quick Times Events, sí, entre la cinemática, que tienes que estar atento. Y te da, si lo haces bien, te da power-ups para... Pero no para penalizan nada, porque ayer no estaba atento, no, me no, pegaron como 10 veces y no pasó nada. No pasa nada, no, realmente. No penalizan, creo. Pero yo sí que hice uno bien y el contrincante empezó con un poquitín menos de vida. Vale. Tiene sentido. Luego hemos probado un modo muy divertido que hay a dobles, aparte del típico modo de 1 versus 1. Tiene un modo que es Test Your Lucky, ¿no? Desafío de suerte. Desafío de suerte, donde te da power-ups o no, sí, en función del luchador. Hay 7 como máximo, se reparten y pues nos han salido que si puños envenenados, doble fuerza, fatality random. Ese es el mejor de todos. No, para mí el mejor ha sido uno que era puños explosivos, que acabas el combate dándole un puñetazo a tu oponente y explota en una explosión de sangre y vísceras. Qué bueno. Y es nos como... ha tocado uno que era como un barco el escenario, había un vaivén. Es verdad, era inclinado, se inclinaba. Qué guay. Era... Me recuerda lo de los power-ups esos al Rock Legacy, ¿era? Que tenías como... Sí, a mí me recuerda a Power Stone. No sé cuál es. De no sé cuál Capcom es. Para Dreamcast, salieron vale. dos. Pues era... Jugabas pues, en una especie de arena de combate, sí, que podías desplazarte libremente y cogías power-ups. Y qué esto guay. Es un poco, pero impuestos. Sí. Impuestos a la puerta, lo que sí, te toque. Sí. Mm. Además es muy aleatorio y es o penalizan mucho o bonifican mucho. Y no es nada justo, a lo mejor. Sí, porque, por ejemplo, el de sangrado que te ha tocado a ti sí. dos partidas seguidas no, es totalmente injusto. Pero me ha tocado, o sea, me ha tocado sangrado y a ti te ha tocado doble daño y puños envenenados. No tenía ningún sentido. El combate contra ti. Yo te habría quitado como 3 barras de vida sí. y aún así he perdido. Porque yo tenía el doble sí. de vida. Bueno, pero dejamos el Mortal Kombat un poquito para después y lo recorremos un poco más profundamente luego. Luego he estado jugando al hilo del anuncio del nuevo Deus Ex. Sí. He estado jugando al anterior, al Human Revolution. Sí. Me lo he instalado, he jugado 2 horitas al principio. Quien lo haya jugado ya sabe y quien no ha tenido tiempo de jugarlo. Sí. Cuando llegas a Detroit después del incidente principal... Y he estado jugando un poquito. Me parece un juego sobresaliente. Para la época en la que salió era un juego sobresaliente. Sigue siéndolo. Y poco más que decir del juego. Yo algún día sí que me gustaría. Porque jugué también... Creo que he jugado como 4 o 5 horas al juego. He hecho un par de misiones solo. Yo no lo he jugado. Pues a mí sí que me gustaría pillarme algún día y jugarlo. ¿A ti que muchos juegos te entran por la banda sonora? Sí, la banda sonora, de hecho la banda sonora la tengo. O sea, tengo la banda sonora como disco. La escucho mucho y tal. Porque me gusta mucho. Es muy ambiental de ciencia ficción y tal. Y me gusta mucho visualmente el juego y la historia, o sea, tiene muy buena pinta y tal. Lo que pasa es que cuando jugué, no sé qué pasó, que en algún momento dejé de jugar y no lo volví a pillar. ¿Lo tienes en Steam? No lo compré, creo que lo bajé pirata. Madre mía. Salió en un bundle. Sí, en no, y lo pillaré, seguramente lo pillaré en Yo Steam, creo que deberías jugarlo en Wii U. ¿En Wii U? Deberías jugarlo en Wii U. Es la mejor versión. Sí, es lo que me decíais el otro día. ¿Sí? ¿En serio? ¿Gráficamente incluso? Gráficamente está a la par que todas, porque no es un juego que haya destacado gráficamente. De hecho, yo lo jugué en PlayStation 3 y luego lo he vuelto a jugar en PC. Es que quería jugarlo en PC. Y en PC, sinceramente, tiene opciones con Direct 11, pero nada... No, ya por mí era más un tema de control, porque es un FPS más o menos. Pues, a ver, no es tan FPS. ¿No? Es un juego de sigilo. Sí. Ya. racanea en la parte de shooter. Bueno, es un poco. Si saco tiempo, seguro, lo más seguro es que lo juegue en PC, porque no me apetece. Pero... De hecho, los desarrolladores, bueno, el otro día se publicó información, como hubo la filtración, parece ser que ya para dar información por un canal más o menos oficial, publicaron información en el blog de PlayStation, en el oficial. Y una de las información que se dio es que realmente están haciendo mucho trabajo para que la parte de shooter sea satisfactoria para el jugador. Que no pase como la anterior entrega, que quien iba a sigilo pues se lo pasaba genial y quien quería disparar pues era un poco tosco. Ya. Han dicho que van a adaptar a mejores controles y la acción va a ser más intensa. Yo soy más de acción. Hombre, yo, por ejemplo, que no he jugado al Human Revolution, pero he visto el tráiler del que va a salir ahora y sí que se ve bastante acción. Caña. Sí. O sea, no se ve sigilo, de hecho, en mucho del juego. Sí que se ve el tío este repartiendo... Me recuerda un poco al Assassin's Creed, en al menos el tráiler, en el nivel de sigilo, equilibrio entre sigilo y acción. Uh-huh. Entiendo que el juego no tiene nada que ver, pero un poco más el tráiler. También hubo una cinemática muy chula cuando anunciaron Human Revolution, que también era muy de acción, él con empalando... Sí, es verdad. Tienen que venderlo así, porque si lo venden de manera honesta, yo creo que la gente va a decir... mucha gente no entraría. La verdad que es una pena. Y luego he probado un poquito con vosotros la demo del Rainbow, que ahora la comentaremos. Muy bien. Vale, pues si queréis, antes de comentar la demo del Rainbow, os digo yo un poquito lo que he jugado. Bueno, el Mortal Kombat, que ya hemos comentado. Estoy intentando en las mazmorras, porque me terminé Bloodborne, y había pasado bastante del tema de las mazmorras estas del cáliz, que puedes jugar. Lo tenía como un complemento del juego que no me aportaba contenido, ni lore, ni interés. Pero me leí un artículo sobre un poco el lore de Bloodborne, y bueno, lo que tú ya me habías comentado alguna vez, Alex, que está la reina Yharnam, que está dentro de estas mazmorras, y que toda la ciudad de Yharnam nace en torno a su figura. Entonces me despertó un poquito la curiosidad y estoy haciendo las mazmorras. Lo que pasa es que para llegar a ella hay que hacer como 5 mazmorras, en algunas hay que farmear algunos materiales para poder abrirlas, y, o sea, aparte de esas 5 que tienes que completar, tienes que hacer otras extra para conseguir los materiales y poder abrir la mazmorra de la reina. Y son horas de juego, ¿eh? Yo llevaré ya 4 horas o así haciendo mazmorras y me quedan todavía 3 más. O sea que pero es dedicado. ¿Es obligado a pasar por las de Is? ¿Las de ISZ? No, o sea, las que tienes que hacer es la de Pumerian o... Sí, las de Tumerio. Pumerio, sí. Como se llame eso. Hay 5 de ese nombre, la principal, la central, la lower, y hay 2 más, no recuerdo el nombre, hasta que llegas a la última de la reina. Sí. Lo que pasa es que hay, aparte de esas 5 de Pumerio principales, hay otras mazmorras alternativas, que es donde consigas materiales para hacer el ritual para llegar a la reina. Vale, sí, porque mazmorra te pide una sangre, unos mohos de tumba, o no sé cuántos. A mí me está pareciendo muy divertido las mazmorras. Sí, además, es interesante porque hay bosses nuevos que no han salido nunca. Sí. Algunos son bastante chulos, tienen unos modelos y unos ataques curiosos y diferentes a los que habíamos visto hasta ahora. Entonces, se hace, por lo menos... Es un desafío llegar al boss para ver qué te va a salir, porque realmente abres las puertas sin conocimiento. El que vimos nosotros, el que era una especie de conde Drácula, estaba chulísimo, que se teletransportaba, hacía el dash con una especie de neblina y se movía muy rápido. Tenía como unas katanas o algo así. O sea, que son bosses que luego en el juego principal no tienen por qué salir. No tienen por qué salir porque están en el lore, o sea, el lore dice que tienen que estar ahí. Pero, de todas formas, sin entrar en spoilers, sí que me ha salido algún boss, el mismo exactamente, que sí que he hecho en la historia principal. Y que no tiene mucho sentido que aparezca. No lo he entendido muy bien. Muy... Y hay otro detalle de lore, que tampoco quiero comentarlo así porque es spoiler grande. Madre mía. Pero. Spoiler. lo he visto y me ha hecho mucha gracia que esté dentro de las mazmorras. O sea, jugadlas y a ver si os dais cuenta. De todas formas, las mazmorras supuestamente eran aleatorias, ¿no? Procedurales. No. No del todo. Estas mazmorras son definidas. Y luego hay otras mazmorras. O sea, tú tienes 2 tipos de cálices. El cáliz, digamos, para abrir una mazmorra superior o de mayor nivel y dificultad. O otras mazmorras que se llaman, en inglés, root. Entiendo que en español será raíz. Que estas solo sí que son procedurales. Y no aportan, no aportan progreso en las mazmorras. Sino lo que aportan es objetos, loot, nuevos enemigos, y estas sí que son procedurales, estas sí que son variadas. Y es que los que, si entras en, por ejemplo, en Reddit o en algún foro específico de Bloodborne, ves que gente dice, en esta mazmorra me encuentro con este boss que está modificado, tiene veneno, por ejemplo, y si investigas en el cofre hay este arma que está muy bien, ¿vale? O sea, así que, y comparten el código. Entonces son mazmorras únicas mientras la persona esté compartiéndola. De acuerdo. Qué lío, por favor. Es un lío. Bueno. De todas formas... José, por favor, para con tus juguetitos. Hoy se ha traído un juguetito y al final te vamos a hacer hablar de ello. Sí. Está haciéndose selfies. No, es que me han enviado una foto y tenía que responder. Pero sí, estoy probando el Galaxy S6 Edge. Que bueno, me lo han dejado para hacer fotitos con él. Pero bueno, tampoco es muy relevante. Bueno, realidad. En la mesa. Venga, sí. Cuando mesa. Se come... Sí, sí, sí. Se dejan las cosas en la mesa. Bueno, yo... Bueno, no, y nos queda... No se está enterando de nada. No, sí que me estoy enterando, lo que pasa es que... Claro, pero es la boda, es la boda. Y bueno, y por último, hay un jueguecito de iOS que hemos jugado Pedro y yo, que nos han dejado probar unos días antes de que salga el lanzamiento. El juego se llama Adaline, o... Adaline. Adaline, para que luego que nos entendamos todos. Sí. Adaline. El podcast sale miércoles, pues el juego sale el jueves. Es un juego creado por un par de personas aquí españolas, o sea, es un juego de desarrollo español. Y bueno, me gusta el nombre del grupo, del equipo. Sí, de Chocobollo Company. Chocobollo Company. Company. Sí, sí, es gracioso. Gracioso. Es mono. Sí, bueno, la música. Luego describimos de qué va el juego. La música está hecha por Sonotrigger, que son los que han hecho la música de Blues and Bullets. Sí, para otros españoles. Sí, que es el juego que va a salir de A Cradle of Monsters dentro de... No, este año, no estoy seguro cuándo. Uh-huh. Va a salir para One este año. Y también es el juego de la música de Rise and Shine, el juego que te comentaba el otro día, que sí, también son españoles. Sí. Bueno, el juego este es un juego de puzzles, son puzzles, básicamente. Uh-huh. Tú controlas a un personaje que es una chica así muy adorable. Es un juego, sí. Toda la estética del juego es muy... Tal cual. Es muy bonita, es muy adorable. Puedo describir la intro. Es una chica que acaba de terminar ciencias políticas. Vale. Y para prosperar, literalmente, abre una pizzería en el bosque. Lo típico. Sí, sí, sí. ¿Pero qué le pasa al bosque? Que se quema. No, que... Está infestado de gatos. Sí. Hay una plaga de gatos. Hay gaticos, y hay un lobo. Vale. Que le quiere hacer la 13-14 y la llama por teléfono para encargar una pizza para... Espera, para el carro. A ver. Una chica que acaba la carrera y se monta una pizzería en el bosque. Sí, para en prosperar. Un bosque. De hecho, suelta un chascarrillo que dice, aquí las propinas son más pequeñas que en política, jejeje. Eso es un poco rancio y muy español. Ya, bueno, sí, pero eso es muy típico. Humor mierder, pero bueno. Vale. Y entonces, hay gatos y hay gatos y hay lobos. Y hay lobos. Pero hablan. Sí. Ok. Sí. Continúo. Vale, pues llama al lobo. ¿Que es el malo? Sí, el lobo. Que es el malo. Es el malo. Gracias. Y pide una pizza. Y la chica, Adaline, sí, pues se va a entregarla. Y claro, está el lobo ahí. Y no tiene que evitar que se la coman. Pero si ha pedido la pizza. Pero el lobo, no, pero que se coman a Adaline. A ver, el lobo pide una pizza. Es una trampa. It's a trap. It's a trap. Para comerse a la chica, no la pizza. Es lo que yo quería saber. Es Caperucita Roja modernizada. Hecha por una hippie que ha estudiado ciencias políticas de Podemos. Que el lobo no tiene las cosas claras porque, joder, rechaza una pizza. Claro, exacto. Eso que es que ¿quién rechaza una pizza? Y se come a una tía que debe estar, no sé, dura. Sí, no sé. Estudiando ciencias políticas, pues hombre. Bueno, dejémoslo. La cuestión es... ¿Hay muchos gatetes? Sí, hay gatos especiales, vas recogiendo gatos que te echan una mano. Sí. Lo que tienes que hacer es abrir puertas para llegar a la meta. Y tienes que esquivar los lobos y otros enemigos, serpientes, zorritos, he llegado a ver. Y el juego está muy bien, porque el diseño es inteligente. A ver, por ejemplo, el Adventure Lolo es de ese estilo. Vale. Puzzle donde te puedes mover por el escenario, tienes que activar ciertas trampas y demás. Mola. A mí lo que me ha escamado un poco es el control, que me ha parecido un poco durillo, porque tiene una cruceta virtual, pero no consigo dominar bien los límites. Yeah. Y exige bastante precisión, sobre todo porque cuando te pilla el lobo, va detrás de ti, tienes un tiempo para esquivarlo y tal. ¿Qué tipo de vista es? ¿Vista lateral? Desde arriba, sí, un poco. Isométrica. Como si estuviera apuntando un escenario de teatro, algo así se ve. Vale, ok. Pero bueno, el control, según me han comentado, desde un pad, sí. La gente que juega de un pad Bluetooth, es perfecto. El problema es la cruceta virtual. Pero es el mal de todos los juegos de iOS, es que necesitan un control preciso. Es que yo creo que deberíamos empezar a movernos como, o sea, en plan globalmente, hacia juegos de iOS que no requieran un sistema de cruceta y botones. Ya. Que es complicado, obvio, está claro, pero no sé, todos sabemos que generalmente no funcionan muy bien. Entonces, no sé, lo ideal sería buscar otros sistemas de control. De hecho, el que vi el otro día, ¿te acuerdas que vimos a Ángel Jiménez? El del caballero este, ¿cómo se llama? Quest Keeper, creo que era, se llama. Sí. Vale, también, claro, el personaje se mueve izquierda y derecha, pero en vez de una cruceta, lo que haces es un swipe sobre la pantalla para marcar la dirección. Y el tío se mueve solo. Pues ese tipo de control en realidad funciona mucho mejor en móvil. Como el del... Bueno, básicamente como el que te persiguen los monos. ¿Cómo se llama? El... Ay, ¿cuál? ¿El que te persiguen los monos? Sí, ese que vas, que es como un Indiana Jones que vas corriendo por un camino. El Temple Run. Ese sistema que va solo y tú intentas hacer los giros. Eso es muy cómodo en móvil. Pero una cruceta luego al final siempre es un poco coñazo. A mí el juego me está gustando mucho. Llevo pues una horita o así. ¿No? Sí. Llevo bastantes capítulos. He leído que tiene 40 capítulos. Yo voy por el 15. Sí, yo voy más o menos así. Me he atascado en algunos, a veces por el control y otras porque el juego presenta un reto. Sí. Me parece un juego muy mono y tiene un diseño, muy adorable. Tienes un diseño de niveles interesante. Sí, y las clases de gatos que vas recogiendo son divertidas. Claro, hay un gato que además el gato te lo presentan antes de utilizarlo, digamos como en el Angry Birds te presentan a los pájaros, pues aquí te presentan un poco al gato. Y sale un gato que reparte hostias, ¿no? Entonces va y le pega al lobo. Y luego hay otro gato que te ayuda hay un gato gordo. A tirarte la palanca... Que se tira un pedo. Sí, sí, el gato gordo es... además te lo presentan como que alguien lo ve y dice, ¡ay, mira, un cerdito! Y te dice la otra, es un gato. Pero es que está gordo. Y sirve como barrera para bloquear el avance de los lobos. Se chocan contra él. Sí. Pero se tira un pedo y te sale el icono de tóxico, una calavera y tal. La verdad es que es gracioso. Sí, un juego de iOS es recomendable, sale a 1,99, ¿verdad? Sí, este juego. 1,99 euros. Y bueno, a ver... Y por 1,99 es el juego completo, ¿no? No tiene micropagos, vale, no tiene historias. Yo sé que la prensa, en general, peca un poco de chauvinismo con los juegos españoles. Yeah. Este, a mí no me ha parecido nada revolucionario, pero es majete. Vale. Sí, no es un mal juego. Hay juegos españoles que me han parecido malos, y lo he dicho. Pero este, bueno, está muy bien. Y por lo menos pagas el juego completo. Exacto. Sí, eso es bueno. No hay trampas, es tal cual. Muy bien. ¿Qué más? Y Josh ya está, yo ya. Vale, yo ya. Pues yo ya. Ah, voy yo. Yo me acabo de acordar de que, bueno, aparte de jugar al Rainbow Six, que hablaremos luego de él, ayer le descubrí a un alemán el Hotline Miami, que no lo conocía. ¡Ostras! Entonces, ayer mi amigo alemán que ha venido por la boda, estábamos en casa y tal, y hablamos de la Play y tal, y digo, ¡ay, pero has probado, porque además tiene una Vita! Y digo, ¿pero has jugado al Hotline Miami y al Loli Oli? No, la vez que no y tal. Vale, vas a flipar. Y puse el Hotline Miami 2 en la Play 4. Sí. Que yo no había jugado en la Play 4, en realidad. Y me he dado cuenta de lo muy fácil que es cuando juegas en la Play comparado con la Vita. Depende. Vale, básicamente, para que te hagas una idea, los niveles que a mí me costaba 50 o 60 intentos en la Vita, me los pasaba al tercer o cuarto intento en la Play. Y me pasa al revés. Sí, yo es que en la Play 4 sí que he descubierto lo del targeting. Bueno, lo he visto que en la Play 4 es mucho más fácil de usar el targeting, porque tienes el gatillo debajo del bumper. Y claro, entonces haces el targeting y es como pim, pam, de hecho me pasaba los niveles que parecía un puto agente especial, ¿sabes? Ahí pam, pim, pam, pam. Sí. Y claro, y el alemán encima flipaba porque lo hacía todo súper fluido comparado con hacerlo en la Vita, que la cagas mucho. El alemán se acaba comprando el juego en la Vita. Pero vamos, y de hecho es que como he jugado tampoco esta semana, es mi última experiencia de juego memorable de esta semana ha sido el Hotline Miami, que eso, que lo he visto mucho más fácil en Play 4. Y me ha gustado más en Play 4 porque no me he frustrado tanto. A mí es que me pasa al revés, llegué muy lejos en Play 4, sí. Me atasqué en una fase y luego en Vita me lo pasé prácticamente. A ver, igual me ha pasado eso, igual como me lo pasé tan rápido, me pasé esas fases ya en Vita, el Play 4 más o menos me lo sabía. Puede ser que lo has cogido fresco, que pasa a veces, sí, te frustra tanto un juego que, puede ser, que descansas y... Sí, había un nivel que me costó varios intentos hacer, pero en general me lo estuve pasando súper rápido. Y nada, el Rainbow Six, que hablaremos ahora de él, y el resto de mi semana... Ha consistido en planear la boda de mañana. Ahora diremos. Sí, ahora contaremos. Bueno, ¿lo contamos ya o hacemos...? Bueno, vamos a hacer todo. Vamos a hacer primero tú. Como veas. Es que realmente he jugado a la Daline. Sí. En mis momentos, que ya lo he explicado muchas veces aquí, que cuando me tumbo y tal, saco el móvil y juego a iOS. Vale. Al Paco, que recomendaste la semana pasada. Sí. Hablamos un poco más del Paco, porque yo hablé muy, muy por encima, porque solo probé una fase. Yo Paco, pero a veces Framara. Sí. Como se llama como tú, pues dijiste, vamos a jugar. Bueno, a ver... He jugado mucho al primer nivel, que es el del centro comercial, que ya es un utilitario y tienes que esquivar a la policía. Sí. He durado, creo que mi récord son 48 segundos, no he llegado ni siquiera al minuto. Yo me hice algo así también. Me ha parecido muy bueno, pero a la vez muy descuidado. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo margen de mejora. Ya. Creo que la idea es buena, las físicas son buenas, porque el coche se maneja bien. Pero le falta, por ejemplo, en que no penalice lo mismo chocarte a 2 km/h con una farola que a 80 contra un coche de frente, que se entiende. Ya, que hubiese un poco de margen de que, bueno, si rozas y tal, igual no... Y le falta ese toque, es como un diamante en bruto. Ya. La idea es buena, está como bien ejecutado, tiene buena música. Sí. Le falta un pelín de personalidad, ese toque de encanto para terminar de cuajar. Ya. Porque el resto de fases que tienes, tienes un montón. Hay una con una furgoneta en una autovía. Sí. Hay una con un coche tipo los Dukes of Hazzard. Sí. Ya, el típico muscle car y tal. Mm. Que es incontrolable. Mm. Y le falta eso, le falta el toque maestro para decir, vale, imprescindible total. Y comprendo que haya críticas en la Store. Bueno, tampoco hay que hacerle mucho caso al feedback de la Store, porque ponen cada burrada. Ya, el juego no está en catalán, una estrella. Es como, ¿en serio? Sí. ¿En este en concreto? No, en este no. Vale, pero yo lo he leído. Lo he visto alguna vez. Lo he leído y es como, joder, no le haces ningún favor a los desarrolladores, por favor. Entiendo las críticas en cuanto a que está un poco desangelado. Ya. Pero oye, 0,99 sin micropagos. Claro, al menos es que está que... muy bien. Yo me lo pillé directamente, fue en blanco. Y me ha dado ratos de vicio interesantes. El otro día, incluso en el trabajo, estaba ahí un poco haciendo algo que no tenía mucha responsabilidad. Y digo, no, que se me va la olla y me pillan. O sea que he jugado bien. Adalín y Paco, dos recomendaciones. Recordad que es Paco. Miro de repente a Fravara. Sí, pero es Paco con K, P-A-K-O. Exacto. Como Mortal Kombat. Además, como se Mortal llama Kombat. The Car Chase Simulator. Car Chase Simulator, algo así. Sí. Por eso me llamó la atención, porque a mí me mola mucho eso. La coletilla. Me la habéis vendido, estoy descargándolo. Es verdad. Me pregunto si estará en Android. No sé. Vamos a averiguarlo. El juguetito. Que seguro que tenemos oyentes que usan. No es solo por probar el juguetito, es porque realmente me interesa. Y aparte de mi ración de iOS, he seguido jugando a Dark Souls 2, el Scholar of the First Sin. Me he rehecho el personaje por el consejo de la comunidad. Sí que lo tenemos en Android. Sí que está. Paco está también para Android, chavales. Así Paco con K. Sí, me lo voy a pillar. Encima es gratis en Android. Madre mía. Te vas a bajar un virus, como todo en Android. Tópicos. Qué hater. Me recomendaron hacerme la build. Estaba un poco roto. Era necesario. Estaba un poco roto. Sí, de todas maneras, la vasija para... Hay muchas, ¿verdad? A lo largo del juego. Creo que habían 3 o 4. Bueno, suficiente. No tampoco... Suficiente, vale. Pues he cambiado de ser un ni patín ni pa' mí, que era. Sí, porque ibas un poquito de destreza, un poquito de fuerza, un poquito de magia. Sí, era un personaje equilibrado. Destacaba sobre todo en magia, en inteligencia. Pero no tenía muchos slots de aprendizaje, es decir, tenía 3 magias contadas y no tenía mucha fe, por lo que en milagros no podía hacer prácticamente nada. Atacaba a la distancia, era el complemento, pero para pasarme el juego yo solo lo podría haber hecho. Hombre, milagros el que hizo ayer Marquino cuando... Sí, bueno, hizo una pirueta extrañísima. Una de las mías. Una marquinada. La build me la ha centrado en fuerza, 45 de fuerza. Me han recomendado que vaya, sobre todo, a dar golpes contundentes con armas muy gordas, tipo garrote, gran garrote, espadón, doble espadón. Me he electrificado 2 mazas, la llevo a 2 manos, y es bastante espectacular que a un enemigo que antes le quitaba 200, ahora le quito de un golpe 800. Claro. Pero claro, si te da, sufres. Claro, porque voy prácticamente sin defensa. Escudo, ¿no? A ver, de aquí la conclusión que podemos sacar, para quien nos escuche y no haya empezado todavía Dark Souls, ni 1, ni 2, ni Bloodborne, etc., es que cuando subes de nivel, ves muchos atributos, es muy goloso. Ahí le subo un punto a esto, ahí otro. Pero realmente al práctico no es. Te tienes que centrar en fuerza y vitalidad, destreza y aguante, magia e inteligencia. Y luego, cuando ya es a niveles 40 de cada atributo, no en tu nivel... 40 o 45 que dejan de escalar, pues ya empiezas a repartir en otras cositas. Pero el early game te tienes que centrar en... Para la gente que no ha jugado nunca y a lo mejor se anima a comprar el Dark Souls 2 de PS4 y One, es bueno tener claro el tipo de personaje que quieres llevar. Claro. Pero está bien que hayan introducido este elemento, este ítem, la urna de no sé qué, la vasija... Sí, la vasija del alma, creo que te permite reiniciar. Ya estaba en Dark Souls. Bueno, pero me refiero, por ejemplo, no está en Bloodborne no estaba en Dark Souls 1 ni en Demon, si no me equivoco. O sea que es una ayuda para los personajes. Y quien vaya... Bueno, yo quiero decir una cosa. Quien vaya a introducirse en Dark Souls 2, cualquier pregunta que tenga, que no haya jugado, nos puede tuitear con confianza e intentaremos ayudarle en lo que... Marquino es mi es mi profesor de Dark Souls 2. Sí, y nada, yo creo que has acertado y lo vas a disfrutar más el juego. Y además, esto lo hace... le hace muy poco bueno a Bloodborne, porque demuestra la poca profundidad jugable que tiene, sí, el juego. Sí, Bloodborne solo tiene un estilo. Sí, que es pegar zurras. Pegar. Sí, ya sea fuerza o destreza, pero pegar. Sí, la fuerza, sí, y la destreza te cambia qué arma... El arma. El arma está, que vas a utilizar. Pero no, final, no tu estilo de juego. Rápido. Realmente Mukita se podría haber hecho un mago, pero un mago potente, un Gandalf ahí de, sí, miedo, y pasarse el juego con magia. Es algún ataque cuerpo a cuerpo. He leído en... No sé cómo se llama. Fextra... Sí. Fextra Life. Fextra la Life, wiki, la wiki. La wiki principal que ha elegido la comunidad para rellenar información de Dark Souls 2. He leído builds de clérigos a nivel 130 para arriba, súper potentes. Es que los milagros meten. Y meten muy buenas mucho para el PvP, de, sí, hecho. Esta me la he elegido para el PV, que es contra el. Contra el Player versus Environment. Sí. Engine, lo llaman. Environment, ¿no? Pues aquí yo lo he leído Player versus Originalmente, Engine. Realmente, PV siempre ha significado Player versus Environment, que pues es, mira, el entorno. Pero bueno, no, sí, también puede ser Engine. Es como LOL, sí, que mucha gente piensa contra, que es una cosa distinta. Contra la máquina. Para contra entender la máquina, claro. Contra los malos. Y de momento estoy en el tramo bastante avanzado. Estoy ya donde se supone que viene el final del juego. Un tramo muy duro. Sí, estoy en una zona complicadita, con muchísimos enemigos y... Esta build es llevar mucho cuidado, pero cuando impactas, revientas. A ver, el jugador pro de Dark Souls 2 y quien haya visto cualquier speedrun, sí, y gente que hace una guía, un walkthrough ya por secretos de Dark Souls o a pasarse el juego directo, verán que van sin ropa, con una maza o con una espada grande, porque, sí, cuando llegas a dominar bien el juego, al fin y al cabo lo que tratas es de esquivar y contraatacar. Sí. Es un poquito la build que te han recomendado a ti, de pro player ya, pero, sí, pero vamos, te va a ir estupendamente. No, no, y de hecho me gusta. El que nos costó ayer tanto, lo habríamos matado en la mitad del, sí, tiempo fácil. El podrido, que el quien podrido haya jugado ya pensará, vale, que somos unos paquetes. No, no, ya, pero también a la hora que jugamos, el streaming, el cachondeo, las, sí, risas, bla, bla, bla. Pero somos unos paquetes. Nombrando, sí, el streaming, yo quiero comentar, yo nunca había visto, no había interactuado con la cámara, la webcam de PlayStation, sí, PlayStation 4. PlayStation Eye, se llama, ¿no? El ojo y es genial, porque tenía muy buena calidad de imagen. Y han incluido opciones de software muy curiosas, como por ejemplo modificar el tamaño de la ventana, ponerla más ancha, más grande, enfocar, el autoenfoque que te sigue. Podías pixelar la imagen. Exacto, puedes añadir filtros. Invertirla, estaba muy, sí, chulo. Está curioso y puedes mandar mensajes en pleno streaming. Tiene opciones, bueno. Bien, bien. Casualiza mucho el hacer un streaming en PC, que es como por dónde leches empiezo, todos los programas son de pago. Exacto. Y esto pues lo hacen fácil. Y bueno, Mortal Kombat X, que ahora hablaremos después del corte, y Rainbow Six Siege, que también le hemos dado al alfa cerrada, que lo tiene casi todo el mundo, de cerrada tiene poco. ¿En serio? ¿Hay tanta gente jugando? Hay un montón de gente, no he visto un montón de nicks, demasiado hackers como para ser prensa. Ya. Y... buenas sensaciones. La verdad es que esta semana todos los juegos son buenos. Sí. Es que creo que había que inscribirse, o sea que igual es por eso. Ah, vale, será por sorteo. Sí, puede ser que fuera eso la de... Porque así lo... Sí, pero no costaba encontrar partida. Sí. Sí. Pues preboda, o ya boda, porque esto lo van a escuchar cuando ya te hayas casado. Sí, a ver, claro, el montaje. Sí. Cuando escuchéis esto ya me habré casado. Bueno, técnicamente ya estoy casado. Vamos pero a explicar, bueno, qué tiene que ver tu boda con videojuegos. Claro, a ver, lo importante es que como soy un, bueno, somos unos enfermos de videojuegos, yo pensé, bueno, pues si me caso, algún día, pues si me caso habrá que hacer algo con videojuegos, guay. Pero no en una boda temática, que eso es como muy... Sí, una tarta de Mario. ¡Qué gracioso! ¡Jaja! ¡Jaja! Muñequitos en Zelda encima de la tarta. ¡Jiji! Cortamos la tarta con una Master Sword. ¡Jaja! ¡Qué guay! ¡Qué frikis somos! No. No. Vamos a hacerlo bien. Y bien es que, paralelamente a la clásica fiesta de, sí, rollo discoteca y tal... ¿Pero cómo entras a la boda? Bueno, a ver, sí. Es que eso también... A ver, es más cultura ochentera. Pero también mola. Sí. Como Ready Player One. Yo llego a la boda en un DeLorean. Con las zapatillas de Regreso al Futuro. Qué loco. Sí. Y cuando llego allí, bueno, pues salgo y tal y cual, vale. Bien, me meto para adentro y cuando empieza... Bueno, mi novia, bueno, mi mujer, llega en un Cadillac. Cuesta decir mi mujer. Cuesta, me cuesta acostumbrar. Y eso que técnicamente... El otro día me hice el casado con un cliente, dije, sí, mi mujer, y se me escapaba constantemente y mi novia era como... ¿Qué sí, estará pensando? Es muy raro. Me hice el casado para, casado? Sí, para tirarme el moco y no cuesta, A mí me cuesta. Es que además tampoco sé si usar esposa, mujer, no sé, es muy raro. Mujer, ya, ¿no? Sí, mujer sería lo correcto. Bueno, pero suena un poco también a mi mujer, mía, es mía, ya, ¿sabes? Y tampoco. Pero bueno, da igual. Tampoco es de todos. Claro, tampoco es de todos, es mía. Videojuegos. Videojuegos, volvamos a la realidad. Bueno, entonces, no, pero antes de videojuegos, en la ceremonia, yo salgo al pasillo acompañado por un Stormtrooper de Star Wars. Iban a ser 6 originalmente. Yo no lo sabía. Yo tampoco. No lo sabía. Joder. Menudo spoiler. Menudo spoiler os acabo de dar sin querer. Pensaba que vosotros sí que lo sabíais. No. No pasa nada. No lo hemos visto. Pondremos todavía cara de sorprendido. Bueno, sí, pues, sí, es que la gracia es que sea sorpresa. Pero bueno, bien. Ok, vale, pues os he jodido la sorpresa. Bueno, iban a ser 6 originalmente. Querían muchos. Pero no he podido organizarlo por temas y tal. No han querido apuntarse tantos y tal. Pues he conseguido uno solo. También iba a poder conseguir un Boba Fett, pero al final tampoco ha caído el Boba Fett. Así que un trooper, un triste trooper. Pero bueno, es que básicamente era o eso o nada. Ya son más troopers que en la media normal de bodas. Sí, eso es verdad. Y en vez de hacer el típico cliché de salir con la música imperial, porque me parece un cliché que te cagas últimamente, todo el mundo me dice, ¡ay, vas a salir con la música imperial! Es como, joder, qué pesado. La de Benny Hill. Con la de Benny Hill, no. Voy a salir con la de la celebración de episodio 4, cuando les dan las medallas a Luke, a Han y tal. Vale. Esa, que es muy épica al mismo tiempo que es muy de fanfarria, de fiesta, de celebración, de, ¿sabes?, de ceremonia. Y mola mucho porque tiene el tema de la fuerza y tal cual, creo que mola más para una boda eso que la marcha imperial, que es muy de en plan, soy el malo cuando no soy el malo, ¿sabes? Es verdad. Soy el bueno. Sí. Pensándolo así es un poco así. Sí, queda un poco en plan de chungo. Y entonces nada, eso. Bien, pues eso es una parte. Luego, bueno, comeremos y tal, todo muy normal. Bueno, normal tampoco, es una barbacoa, pero bueno, bien. Y luego, una media hora después de empezar la fiesta rollo discoteca clásica, abrimos una zona en un salón separado que es de videojuegos, donde va a haber 5 teles con 5 consolas clásicas que incluyen una NES, 2 Mega Drives, una Super NES y una Nintendo 64, cada una con diversos juegos. Todos los juegos están pensados para que se puedan jugar varias personas, por lo menos 2, o en caso de la 64, 4, que serían, por ejemplo, GoldenEye, Mario Kart, el Street Fighter, Double Dragon, bueno, todos estos míticos. Y 3 recreativas. 3 recreativas que además son multijuegos, tienen Street Fighters, tienen el Cadillac and Dinosaurs, tienen el Punisher, tienen... Ahí, en alguna recreativa ahí están juegos de consola, rollo Mario y tal, o sea que hay un montón, y juegos clásicos rollo Space Invaders, etc. Y luego 2 proyectores, en uno estará la Wii U con el Mario Kart a 8 jugadores y el Smash Bros. No, Mario Kart a 4, ¿no? Sí. Y el Smash Bros. A 8, si conseguimos todos los mandos, porque aún no se queda conseguir mandos. 8 Jigglypuff. ¿Cómo? Los 8 Jigglypuff. Haciendo la croqueta por ahí. Y el segundo proyector, un Rock Band 3, con 400 canciones de mi colección de DLC. Madre mía. Sí. Además con la batería pro, bajo, guitarra y micrófono. Qué guay. Y vale. Esa es mi boda. Va a faltar tiempo, ¿eh? Va a faltar... A mí lo que me da miedo es que no haya tanta gente jugando como a mí me voy a estar yo. A ver, sí, no, yo también. O sea, yo básicamente voy a sentarme en la batería y para me voy a llevar la cerveza. Espero que lo haya. No lo hemos pensado, la verdad, pero entiendo que los que van a hacer el montaje y tal, algo harán. Encima la recreativa. Sí. Bueno, o sea, yo, básicamente mi plan es sentarme en la batería y no levantarme hasta que me quiera ir a dormir. Igual Elena te mira mal, pero sí, igual pues, tendrás igual que bailar, el que se ve. Por eso, no, eso no vamos a hacer. Eso dicho, sí que lo vamos a hacer. Me he llevado un altavoz. Ya, pero hemos dicho que vamos a expulsar de la boda a quien lo diga. Así que Paco se ha llevado un altavoz. De hecho, cuando la gente escuche esto, ya lo habrás hecho. Sí, bueno, yo sigo diciendo que si Elena y yo escuchamos a alguien diciendo eso, lo vamos a expulsar de la boda. No nos ha llegado ese memorándum. Que... va a ser coordinación total para que lo digamos todos a la vez y os quedéis solos. O sea. Pues yo que sé, haremos un calvo o haremos algo... Sí. O sea, me parece una garrulada que te cagas. Es bonito. Uno no es bonito, es una... O sea, ¿será que no nos damos besos en todo el día como para que se besen, que se besen? No, lo haremos. ¿No? Mierda. Bueno. Es una horterada, por joder. A ver, opino que es una horterada, sí. Pero opino que dentro de una boda tan chula y tan poco ortodoxa, claro, una pequeña garrulada ahí dentro le puede dar el bueno, ya lo veremos. El sabor. Yo os una pediría como amigo que me hagáis el favor de no meterme esas mierdas que no quiero en mi boda. Lo pensaremos. O sea, que es lo próximo, ¿me vais a pedir un puro? No. Pues ya está. Un besito. Y realmente nada más en la boda, no sé, será divertido. Sí. De hecho, lo que decías de que Elena me mirara mal, justamente por eso abrimos lo de videojuegos media hora más tarde. Porque yo por tengo, lo menos media hora para que por lo menos media hora yo haga las funciones de novio en el baile. ¿Qué? Voy a estar nervioso en cuanto vea las recreativas y todo. No, yo me pongo nervioso con va a estar cosas. Como un perrico ahí en la puerta arañando. Arañando. Y la gente mirando en plan, ¿qué haces, gilipollas? Ah, yo que sé. Es que soy así. Ah, y también van a ver, vamos a llevar Polaroids y una Instax y otra cámara Polaroid de estas instantáneas para que la gente pues haga fotos por ahí, ¿sabes? Que se las lleve por ahí y haga fotos. Qué genial, poned un mural para pincharlas, para clavarlas con el pues mira, eso habría sido muy buena idea, pero también la idea era que la gente se las lleve como souvenir. O sea, en vez de dar la típica mierda de regalo ya, y tal... O que viene un fotógrafo, lo típico, que te hace una foto en la mesa y luego se la compras. Que eso es así. ¿En serio? En las bodas. En sí, la boda eso sí, no he visto sí, en la vida. Esas cosas pasan. Ahora como el parque de atracciones. Ahora son así. Es que, yeah, es que resulta... Algo muy positivo sobre tu boda es que tengo ganas de ir a tu boda. Eso es, no solo porque eres mi amigo, mi meta, o sea, mi meta sino porque mola. Básicamente mi meta con mi boda era en plan, quiero que la gente quiera venir. No quiero que la gente le diga a sus amigos, joder, no, es que el domingo tengo una boda, joder, qué pereza, tal, no sé qué. No, quiero que la gente diga, quiero ir a tu boda. Es que hay hype con la boda. Pues esa es mi intención, y si eso lo consigo, yo voy a ser feliz, más feliz que nadie. Haremos algún periscope, algo. Hombre, sí, haremos un periscope. Si lo permite la cobertura... ya, ese es el único problema. El tema de cobertura es un poco peligroso. Pero bueno, si se puede, se hará. Y ya relataremos no, pues impresiones si nos acordamos de algo. Sí. Haremos review. Sí, haremos review. Sí, bueno, habléis de ella supongo que la semana que viene, cuando yo no esté. Y lo escucharás en una tumbona en las Bahamas. En una tumbona en las Bahamas. Muy bien. Vale. Bien, hacemos bueno, pues un pequeño corte. Hacemos un pequeño corte y luego vamos a hablar de Rainbow Six y Mortal Kombat. Pero y mira, posiblemente, si tenemos tiempo, hablaremos de otra cosa más. Muy bien. Bien, pues venga, vamos allá. Vale, pues uno de los juegos que hemos estado jugando esta semana, al menos Pedro, Alex y yo, ha sido la alfa, es una alfa, ¿no? Sí, alfa cerrada del Rainbow Six Siege, que es el próximo Rainbow Six, que yo no tengo muy claro todavía si va a haber sin modo single player o no, pero bueno, la alfa es un multiplayer que a mí me ha sorprendido. Al principio lo odié, o me pareció muy roto. Sí, estabas muy hater. Sí, pero hasta que entendí que son alfa y hasta que empezamos a jugar así un poco más a fondo y tal, le pillamos el truquito y me empezó a gustar mucho. Es un poco... A ver, es como un híbrido. Yo lo veo como un híbrido entre el Rainbow Six 3 y un Call of Duty. A mí me recordó mucho a los SWAT de Sierra. El SWAT lo veía mucho más lento incluso. Este es lento, ¿eh? Sí. No es tan lento. A ver... Puedes adoptar la estrategia de voy a saco y tal, pero es lento si te pones a especular. Pero por eso me recuerda el Rainbow Six 3, el multiplayer que tenía era muy parecido a esto en sí, realidad. A nivel de velocidad y tal, me refiero. Para que entienda la gente, abandona Vegas, que sí, era más, pues un poco más arcade, vamos a decirlo así. Básicamente, el Rainbow Six Vegas no era un Rainbow Six real. Era un Ghost Recon reconvertido, algo no, así. No, ni eso. Era un intento de hacer... Sí, era como un spin-off de hacer un juego más de acción que un Rainbow Six. Porque el Rainbow Six siempre se ha caracterizado por ser casi un simulador. Era todo muy planificado, muy pausado, muy tal. Ejecutar la acción en el momento correcto y tal. Entonces han intentado trasladar ese rollo de planificación que había en el Rainbow Six de PC single player a un modo multiplayer parecido al Counter-Strike o similares de asaltar una casa o de tal. Entonces, cuando tú empiezas, eliges un bando. Y cuando unos atacan y unos defienden. De hecho, no sé si habrá más modos de juego, pero... A ver, el Alpha son dos escenarios. Sí. Uno en un avión, en un Air Force One, sí, un avión presidencial, y en una casa normal. Eso es. Con dos bandos. Uno sí, es el modo rescatar al rehén. Sí. Y uno tiene que protegerlo, por así decirlo. Es decir, evitar que lo saquen del sitio, sí, que se lo lleven. Y el otro pues tiene que llevárselo, sí, o matar al equipo contrario. Lo que no me gustó de cómo está planteada la alfa es que ambos equipos están formados por antiterroristas en realidad. Es como si fuera un ejercicio de entrenamiento. ¿Eh? Es confuso. Es confuso, claro. Porque aunque el juego diferencia muy bien entre los que son amigos y no, porque te hace el marquito alrededor del personaje y tal, que eso tampoco me gustó. Cuando estás en mitad de la acción, ves a un tío y no te queda muy claro si es un amigo o un enemigo. Porque las skins son iguales. Es parte de la gracia. Pero no es unos terroristas o claro, maleantes. Lo normal debería ser han eso. Entrado a una casa, han secuestrado a una familia y llegan los SWATs. Eso es como técnicamente es. Y entiendo que es así. Lo que pasa es que por alguna razón los modelos de los terroristas no están listos. Vale. Entonces han usado los modelos de los antiterroristas para los terroristas. Está pasando en muchos juegos actuales. Los Call of Duty ahora, sí, te puedes personalizar. Cada soldado puede ser chico, chica, sí, con ropa así de color. Y al final es un lío. Ya. Antaño, en Modern Warfare, por ejemplo, eran o los talibanes, o bueno, el bando de los sí, terroristas, o los marines. Sí. O el traje marrón o clarito de con hecho, el AQ. Sin o... irte más allá, el Counter-Strike. Claro. Una de las sí, cosas buenas que siempre ha tenido el Counter-Strike es que las siluetas y los colores de los buenos y de los malos eran súper definidos. Mm. De forma que era súper fácil enseguida sí, saber si uno era amigo o pero enemigo. Pero está pasando en muchos juegos actuales que yo son iguales. Entiendo por qué en parte, pero creo que se podría mejorar para que eso no ocurra. Es decir, yo creo que están vendiendo skins. A ver, más que vender skins, a mí me gusta que haya personalización. Creo que mola mucho poder coger y hacer tu personaje como quieres. A mí pasa que cuando me dan a elegir, yo, por ejemplo, en el Counter-Strike... Pero lo ideal es que tuvieras dos personalizaciones, la de un bando y la de otro. O cuatro, si hay cuatro facciones. No, pero que, que si hay personalización, se mantenga siempre dentro del estilo y de los colores, sobre todo, del bando en el que estás. De forma que, por ejemplo, a mí en el Counter-Strike me gustaba... Yo siempre cogía los Seal. ¿Por qué? Porque me gustaba su uniforme, sí. ¿Sabes? Entonces me mola poder personalizar en ese sentido y cogerme el look que yo quiero llevar para o mi te personaje. Te pones ese look y te pintan de azul. Te pone un aura azul y otro rojo. Y algo así. O que, por ejemplo, si son terroristas y son afganos, pues que todos de algún modo lleven la típica Palestina, ¿sabes? O sea, que de algún modo, aunque tú tengas margen para personalizar, los colores básicos y las figuras y tal sean siempre parecidas. Creo que sería la mejor forma de hacer pero es esto. Que ahora juegan mucho con ítems o perks para confundirte con el enemigo, para que no tengas un marcador en la cabeza. Es que eso no debería ser, porque una gran parte de un juego multijugador así, en plan de bandos, es justamente el poder distinguir rápidamente si es un amigo o un enemigo. De todas maneras, no oigo quejas al respecto y tengo una teoría, y es que creo que Call of Duty ha llegado a la gente a ser tan buena. Es decir, ha creado una comunidad tan hermética, tan cerrada, donde todo el mundo es bueno. Antaño podías jugar y entretenerte, y ahora entras y te aniquilan. Sí. Y creo que tiene que ver también con que somos peores. Ya. Que la gente es demasiado buena y no se queja porque... También es verdad que nosotros ya tenemos una edad, ya no estamos en ese segmento de mercado de hardcore Call of Duty o hardcore Counter-Strike. Yo, por ejemplo, yo entro en Counter-Strike y me revientan. Y yo antes jugaba bastante bien. Entonces... entiendo que por un lado es que me estoy diciendo viejo y ya no estoy en ese mundillo, ya no entiendo cómo funcionan o ya no soy capaz de competir a ese nivel. Pero también, a ver, yo si comparo, claramente hay unas diferencias visuales bastante importantes en cómo se llevaban antes los modelos. Sí, pero que por encima de todo creo que al menos Activision está llevando Call of Duty al rollo de comunidades muy privaditas, de eSports, de gente muy pro, y al jugador... Casual. Nosotros ya somos casual de Call of Duty. Nos tienen abandonados. Yo, por ejemplo, los juegos competitivos online de shooters, como Call of Duty o eso, no me gustan porque entro y duro 3 segundos hasta que el primer enemigo me encuentra. A veces mato uno porque se me cruza y lo mato, pero... Es un juego que penaliza mucho el no jugarlo. A mí me ha pasado, me salté Ghost, la entrega de Ghost me la salté, me quedé en Black Ops 2 y volví con el Advanced Warfare, y noté el haberme dejado 2 años en realidad sin jugar a COD. Me penalizó mucho. De hecho, jugué muy poquito competitivo y dejé el juego de lado, porque es lo que decía Mukita, es que duras un minuto, y cuando has jugado mucho, tú has jugado mucho a COD, sí, has jugado muchísimo igual que yo, llega un momento que no necesitas distinguir al enemigo porque te sabes el mapa y te sabes dónde respawnean, por dónde salen, dónde se esconde el enemigo. Y hay un momento que es todo dinámica y juegas solo. En el caso que en este Siege sea intencionado, que piensen también en los jugadores un poco más mancos. Es que al mismo tiempo, no creo que sea intencionado porque... Yo creo que tienen sin acabar. Sí, claro. Yo creo que si su intención fuese confundirte para que luego te ponen los marquitos alrededor de los personajes a través de las paredes, que es lo que no me... También entiendo que habrá modo hardcore. Sí, probablemente. A mí... Un tiro muerto, un poco más... Bueno, en realidad el juego ya casi es un tiro muerto, depende de dónde te den. Pero sigue pasando lo mismo que todos los multiplayer, que a ti cuando te matan parece que te hayan dado un tiro y tú necesitas muchos. Sí. Y al contrario, le pasa exactamente lo mismo. Vale. Pero bueno, entonces, volviendo al tema de gameplay de Rainbow Six, han cogido muchas de las cosas clásicas de la saga, el tema de las camaritas debajo de la puerta y tal, solo que esta vez es como un pequeño coche de radio control que controlas, ¿no? Y entonces, lo que han hecho muy bien, lo que me ha parecido que han hecho muy bien es, obviamente, cada fase, cada partida, requiere, antes de empezar, una fase de preparación. Sí. En esa fase de preparación se elige el spawn point, se elige... clase. La clase y tal, ¿vale? Entonces lo típico, ¿vale? Ojo, la clase entras... no se puede repetir, que es algo que nos ha llamado la atención. Es como personajes individuales. A mí eso me gusta. Y luego dentro de cada personaje tienes, pues, para cambiar el arma. Todos tienen secundaria. Un fusil de asalto. Si a alguien le gusta un fusil, lo tiene. Pero aparte, unos solos tienen escopeta. Exacto. Vale, cada uno tiene como su habilidad especial, ¿no? Como si fuese el ingeniero, el médico... De hecho, eso es muy de Rainbow Six, porque Rainbow Six, tanto como... O sea, como franquicia, la historia de Rainbow Six es que los operadores eran únicos, o sea, no eran policías genéricos, sino que en la novela de Rainbow Six y los primeros juegos eran tíos con nombre y apellido, eran personas que llegabas a conocer. Entonces me mola en este sentido de que Rainbow Six es una unidad cerrada, de tíos que tienen nombre y apellido, y cuando juegas un multiplayer con ellos, pues solo puedes elegirte a esos tíos. Además, y... los equipos se llaman Raven Shield y Rogue Spear. Rogue Spear, que en homenaje a los juegos anteriores. Saga, sí. ¿Y cuántas personas juegan en una partida? 5 por persona, ¿no? Sí, 5 por equipo. Además, tiene una cosa muy chula que cuando estás jugando ya en el juego, en materia, matan a uno de tu equipo y te pone 4 versus 5. Sí, 4 versus 4. Te sientes la presión, ¿no? Sí. 1 versus 3. Y está muy chulo porque además te lo anuncian con un cartel dinámico ahí, muy, muy peliculero. Y... entonces, cuando empiezas ya la partida, tienes la fase de preparación, durante la cual los terroristas pueden poner barricadas en las puertas y en las ventanas, que está muy chulo, y los policías técnicamente van con el coche de recontrol a buscar en la casa o en el avión donde han dejado, donde han guardado al rehén. Spotean al rehén con los, claro, con los coches teledirigidos. Entonces, cuando spoteas al rehén, el rehén ya aparece permanente marcado en tu vista de primera persona, lo ves siempre como a través de las paredes el iconito de ahí. Sí, pero los terroristas saben cuando han pillado tu rehén, por lo que pueden optar por la táctica del despiste, de me voy a otro lado totalmente diferente. ¿Pero cómo se le mueve? Porque yo no conseguí moverla al rehén en ningún momento. No, dejas al rehén ahí, al rehén no lo puedes mover, pero claro, tú te vas a otra habitación. Sí. Y los terroristas pueden reventar el cacharrito, también creo que le puedes disparar. Poner incluso una especie de modems que generan interferencias y la cámara se distorsiona. Qué bueno. Es bastante profundo. Porque es muy profundo. Lo que vimos, yo solo he visto el tráiler que se presentó en el E3, si no me equivoco, que nos dejó a todos alucinando. Pero ya te digo yo que ese tráiler, a ver, aunque Pedro dice que luego lo jugó. Eso era jugable, sí. Pero yo esa fluidez, lo tengo que volver a ver, pero esa fluidez de animaciones que había en ese tráiler, yo es lo que se ve ahora. A ver, es la típica de Ubisoft. Ya. Pero todavía le queda muchísimo. De hecho, en muchas paredes no tienen textura y directamente está escrita la palabra alfa. Sí. Vale. Pero, por ejemplo, el tema de lo que más me impactó a mí en este tráiler era el tema de la casa acaba con los pilares y da gracias. Vale. Igual no tanto. Eso se ha mantenido. En la alfa, no tanto. A ver, también es verdad que esa demo estaba muy preparada y obviamente... Claro, es una demo preparada, con la gente muy coordinada. Sí, todo, pero más que nada lo que hacían era... las técnicas que usaban eran de destrucción. Para un poco empujar a que se destruyese. Ahora... en el juego que hemos jugado, las cosas se destruyen. O sea, las paredes se destruyen. Buah. Es el primer juego. Mira que ha habido juegos en la historia que te decían: las balas pueden atravesar los materiales, así que ten cuidado de colocarte. Creo que ningún juego me ha llegado a parecer eso como realmente un problema. Genera tensión. Pero en este juego sí. O sea, en este juego es el primer juego que veo en el que en realidad, sí, si disparan a través de una pared, te dan y te dan bien. Es que de repente estás en la sala con tus 4 compañeros y revientan el tejado, revientan el techo y hacen un boquete y te empiezan a disparar desde ahí. Sí. Pero claro, lo interesante es, han usado, parece el motor del Unity, por iluminación y partículas lo parece. A mí me lo parece porque hubo un momento que, como es un alfa, evidentemente hay pequeños bugs, no sé si os disteis cuenta que cuando un compañero tuyo se solapaba sobre ti, le veías los ojos y el pelo, igual que el famoso bug de Unity. Unity, por ejemplo, tiene una iluminación buenísima. Y cuando revientan la parte del techo, empiezan a salir partículas de polvo que se cruzan con los rayos de sol y no ves absolutamente nada, y eso está muy bien conseguido. Vale, y tengo una pregunta más. Este juego requiere un poco de, digamos, coordinación en equipo, ¿no? Sí, esa es la otra. El tema con la coordinación es lo que hablamos cuando estábamos jugando. De las partidas con randoms molan, están bien, pero nunca llega a haber una coordinación real con esa gente. Primero porque pues o muchos no tienen chat de voz, o les da igual, o lo que sea. Cuando juegues con gente con la que realmente te lleves bien y con quien hablas y te planifiques, sí que va a molar muchísimo eso. Porque ahí sí que puedes asignar roles específicos a la gente. Unos llevan las barreras, otros llevan el modem este que hace interferencias, otros llevan el escudo, otros llevan las cargas explosivas, que esas molan un montón. Hay unas cargas explosivas que llevan los antiterroristas, que las colocas en puertas, las colocas en paredes, en el techo o en el suelo, lo que hemos dicho de reventarlo. Y luego hay otro que puede llevar una especie de lanzagranadas que también. Entonces, hay una cosa que mola mucho hacer, que es poner una carga en la puerta. El otro tío con el lanzagranadas se aparta un poco, se apartan los dos, entonces revientas la puerta y automáticamente, tal cual la puerta ya no está, tiras una granada y haces una doble explosión. Entonces, al que estaba detrás de la puerta te lo cargas y a los que estén dentro con la granada explosiva también. O la siguiente puerta, lo que hubiese detrás. Claro, es que yo este juego, por lo que estáis contando, no me interesa o no me motiva para jugar yo solo. Sí. Pero igual que jugamos los entrecos del GTA, sí que creo que nos lo podríamos pasar muy bien. Sí, es muy para eso. Pero creo que puede también tener esa repercusión que ha tenido Evolve, que es coordinado, ¿no? Porque son partidas con un límite de tiempo muy cortito. No, y más allá, es acción rápida. Al final es un deathmatch, ¿no? Para mí la diferencia es que Evolve era un juego muy raro para mucha gente. Es decir, era un juego que rompía tantas reglas o rompía tanto el lo que suele ser un tipo de juego de acción multijugador que a mucha gente le ha parecido alienígena y no le ha enganchado. Cuatro contra uno. Claro, o sea, era muy raro. Sin embargo, este no es más que una alternativa al Call of Duty, una alternativa al Counter-Strike, una alternativa al Battlefield. Es eso. Es uno más. Vale. Y es uno más que además se diferencia siendo más táctico que la mayoría de los otros juegos que hay. Tiene detalles muy buenos. Por ejemplo, cuando te hieren, antes de morir, te sale la típica cuenta atrás, un relojito que va avanzando hasta que mueres, para el tiempo que te dan, que le dan al compañero para salvarte. Te estás desangrando. Vale. Y tú puedes desplazarte un poco para acercarte, típico de muchos juegos. Pero tienes el botón X para taparte, hacerte una especie de torniquete en la herida para que pare de sangrar, pero no te puedes mover. Claro. Y o sea, puedes elegir moverte y llegar a mejor a un compañero o quedarte quieto, pero no morir. Y duras un montón así. Vale. Sí. Y genera tensión. Está... Punto original, la ¿no? otra cosa que me gusta mucho es lo del rappel. Ah, el rappel. En el nivel de la casa, una cosa que puedes hacer como antiterrorista es, estás en la fachada de la casa, en la pared, miras hacia arriba, pulsas uno de los tabs, no me acuerdo qué botón era. Con el A, directamente con el de salta. Y le das con el tira una cuerda. ¿Vale? Y entonces haces rappel por la casa, entonces subes al tejado de la casa haciendo rappel, tanto subes como bajas. Pero es que además, cuando te acercas a una ventana, puedes darte la vuelta y bajar por la pared, en plan con cabeza hacia abajo, ¿sabes? Y asomarte por la pared. La vista está justo al revés. Y la vista... Al revés. Ves el cielo abajo. Sí, exacto. Qué guay. Y entonces te asomas por la ventana y empiezas a disparar por la ventana. Sí. O a lo Batman. Te asomas menos todavía. O cuando estás en la ventana... Hay un botón para entrar. Entonces, revientas la ventana con los pies y entras. Sí. Y si está el tío delante, lo tumbas y lo matas. Qué chulo. A mí una cosa que me ha encantado del juego es... Estamos comentando que tienes una carga explosiva, puedes poner una barricada, puedes poner pinchos de acero, levantar un escudo. A mí lo que me ha gustado mucho son las animaciones. O sea, y todavía están muy verdes, pero cada acción tiene su... Lo que decía yo de que en la demo de Ubisoft de 3 se veía todo súper fluido, las animaciones estaban geniales, que aquí están todas muy rotas ahora mismo, pero bueno, sí, pero que es verdad que estaban bien hechas. Sí, cada cosa tiene su animación. El problema, su animación. Que tiene tanto clipping que ves a jugadores a través de la pared. Pero es una alfa cerrada. Y lo que dices de atrás de la pared, la otra cosa que no me ha gustado, que lo comentaba antes, es que tus compañeros ves siempre el ¿cómo se llama? El espectro. El espectro, no. Una silueta. Exacto, la silueta de tus compañeros a través de la pared. De forma que sabes que tu compañero está en la habitación de al lado y tal. A mí eso, aunque lo veo útil, al fin y al cabo es útil, no me gusta porque me saca del juego. No, pero también es para ayudar las partidas contra random. Sí, es verdad que ayudará mucho con las partidas. Sería frustrante. Espero que se pueda desactivar. No, por supuesto, habrá modo hardcore seguro. Porque me parece que rompe un poco la gracia de la táctica. A mí lo que no me ha terminado de convencer es que en ningún momento te dicen qué se puede reventar y qué no. Ya. Pusimos una carga en el tejado para entrar. Pero como no estaría guardillado, pues no, claro, no hicimos el nada. El nivel, o sea, tienes el techo de la casa... Pero la parte usable de la casa, el piso de arriba, no coincide con la altura del tejado. De forma que ahí donde iría la guardilla de la casa, eso no estaba modelado. Vale. De forma que no podía reventar el tejado de la casa en sí. Eso es muy confuso. Sí. Porque es como... De hecho dijimos, es que molaría un montón. O sea, decir, y lo intentamos, pusimos una carga... Gastas una carga, empiezas con dos, además. Claro. Pero bueno, yo creo que la meta, entiendo por qué no lo han hecho, porque la meta para ellos debe ser que tú solo intentes reventar lo que en realidad se podría reventar. Es por lo que tú más o menos sepas lo que se podría reventar y lo que no. Entiendo que habrá límites que no se pueden... Es como en todos los juegos, al final es conocer el mapa. O sea, sí, la fase del avión, de hecho, está interesantísima. Sí, la del avión... Mira que yo pensaba que iba a ser muy muy simple y muy tal, pero en realidad es muy entretenida. Es un avión muy grande, tiene pues donde van las maletas, tiene también un techo, tiene cabina, tiene todo el pasillo. Tiene dos pisos. Exacto. ¿Y esto entiendo que el avión es en movimiento? No, es parado. No. Ah, vale. Mi pregunta era, ¿hay algún tipo de introducción cómo llega el equipo al vuelo en movimiento? Es Heathrow, es el aeropuerto de Heathrow, parece, porque los coches son de Inglaterra y tiene las típicas escaleras que han puesto y tal. Entonces, los antiterroristas empiezan fuera de avión, en plan en tierra, y los otros están dentro. Y lo otro que quiero que hablemos más de ellos es el tema de las barricadas. Creo que le dan un rollo al juego que no... Es genial. Que no se había visto. Yo no había visto ningún juego que use tan... ¿Qué son estas barricadas? Son, literalmente, te acercas al marco de la puerta y pulsas A o X o lo que sea. Y entonces el terrorista coge y hace pa, pa, pa, y saca una persiana y pone una persiana en la puerta. Hay dos tipos de persiana. Hay dos tipos. La normal y la fuerte, que solo la lleva una de las clases. Y si yo pongo esa barricada, esa puerta es inutilizable o tiene que volarla. No. La puede reventar, pero digamos que lo detecta en el mapa. Claro. O sea, es un obstáculo más que estás poniendo a los terroristas. Puedes disparar través de la de madera, sí. De la de madera puedes matar a través de ella, la puedes romper a golpes o incluso con una palanca, la típica palanca de Caco, sí. la desenganchas, pero claro, primero que te impide ver lo que hay dentro, no puedes lanzar a lo mejor un... Y juega muy bien con la iluminación, porque exacto. Fuera hay mucha luz, luz diurna, y el que la rompe desde fuera es, no ve nada. Eso es genial, porque en la fase del avión, sí. Cuando empiezas y entras por primera vez al avión, subes sí. Las escaleras y entras, el contraste de la luz, hasta que se acostumbra a lo que serían los ojos sí, de la gente, efecto. A ti hay un segundo, dos segundos incómodos que no ves muy me bien. Me pasó, ¿te acuerdas? Me pasó en la puerta del garaje donde sí. Vimos a un tío que le tiré básicamente está en el nivel de la casa, hay un garaje, y el garaje está como semiabierto, puedes entrar justito. Y yo llegué con lanzagranadas, tiré una granada adentro porque pensé que había visto un tío, pero luego con el HDR, la diferencia de luz, no era capaz de llegar a ver dentro si el tío estaba o no estaba. Me tenía que acercar demasiado para que la vista se es un festival de partículas y buena iluminación. Sí. Está muy, muy conseguido. En general nos ha gustado. A mí me ha gustado. Yo os digo, al principio fui muy negativo, sí. En plan de, ¿qué mierda es esto? Y luego cuando vino Pedro y estuvimos jugando juntos y nos turnamos y tal, fue en plan, pues mira, sí me ha gustado. Decir y... que el menú estaba muy verde, solo se bueno. Podía hacer desplazar hacia la derecha las opciones, no podías desplazar sí. Hacia la no izquierda. No soportaba la resolución de mi monitor. Luego si era on, las opciones de on directamente no estaba puesto el on, es sí, parecía vale. Invisible, pero y bueno, es una alfa y tal, pero gráficamente en PC, porque lo que hemos, a ver, en lo PC, habéis probado, va muy bien, pero también es verdad que ahora mismo no tiene opciones gráficas que puedas no. Activar o desactivar. O sea, aún así se veía bastante, se ve bien, pero es un juego vale. Agradable. A ver, gráficamente sería equivalente a pues a qué sería equivalente al Counter Strike nuevo actual, uh-huh. ¿Vale? Muy, en, con mejor iluminación en la fase que sí. Está en la fase que está. Es iluminación de Unity y modelos es que, un poco simplistas. Sí, modelos un poco... Mi pregunta va por los tiros de qué tal será en consola. Eso es lo que nos ha gustado bien. Yo creo que puede ser. Pero yo creo que se verá igual. Además, bien, ¿no? Por lo poco que los pocos personajes que hay moderados, que al final sí. Hay 10 a la sí. Vez, yo creo que puede ir muy bien y puede ser muy resultado. A 60 frames no creo que vaya. No, pero a 30 bien recargadito. Sí, a 30 bien, sí. Es que los escenarios, tened en cuenta que son arenas ver, pequeñitas. Claro. Respecto a los 60 frames, a lo mejor quizás el tipo de juego, la acción que te está dando, sí. Vale, sin entrar en el debate de 60 frames vale, es mejor, vale. ¿De acuerdo? A 30 frames, como es más lento, es más pausado, no es un tan frenético, tampoco puede estar sí. Tan mal. O sea, te puede dar un... Se puede jugar muy bien. Sí, no, a ver, yo soy de los defensores de 30 frames en el sentido que a mí nunca, o sea, lo veo más suave como andaba a 60, pero en realidad nunca me ha parecido un juego injugable a 30. No, y depende también de si el primer juego de la serie es a 60 frames, te acostumbras a esa respuesta sí. Y el resto los quieres así. Sí. Pero si sale por defecto a 30, yo no pediría ahora Uncharted el 4. A 60, me da igual, no sé. Sí, me parecería como... raro, ¿no? Que uno fuese a 60 y los otros anteriores a 30. Y aunque me vaya que de mierda y tal, y mucha gente dice que da igual y tal. A ver, yo soy defensor del rollo este cinemático y tal, y cuando un juego va a 30 frames... A ver, la gente es muy hater de esto, pero cuando un juego tiene motion blur y tal, y va a 30 frames y tal, yo lo noto más una película que un juego. Yo, de hecho, Call of Duty, o sea, cada vez que juego un Call of Duty... Me rompen porque van como ya, muy rápidos. Pero es Call of Duty es esa filosofía. Sí, ojo, no digo que sea malo ni especial, nada, solo digo eso que cuando juego Call of Duty me raya porque espero una película pero va como más rápido que una película, es muy raro. Sí, para mí es una sensación más psicológica que otra cosa. Te entiendo. La remasterización de Last of Us traía los 60 frames, sí. Pero los desarrolladores incluyeron una opción de bloquearlo a 30 para las personas que lo preferían a 30 claro, por o sea, el rollo cinematográfico. Sí, a ver, yo, la verdad es que Last of Us no lo he visto todavía a 60, no sé, igual yo sería de los que lo preferiría a 30, es que no lo sé. Si lo has jugado a 30, sí. Luego jugarlo a 60 tiene ciertas animaciones que son un poco... Yo la primera vez que lo jugué a 60 tuve que parar porque me estaba rayando mucho. Claro. Es que es una sensación rara. A ver, yo voy a confesar algo aquí. Vale. Yo soy de los que... Y me voy a ganar enemigos. Vale. Lo sé. Enemigos. Soy de los que tengo mi PC, he jugado mucho en PC, y yo soy de los que prefiero chetar las opciones gráficas, en plan 1080, VSync, HBO a tope, partículas, luces, sombras, y jugar a 30 frames. Antes que sacrificar algo más espectacular por jugarlo a 60, la verdad. Prefiero jugarlo a tope de gráficos y jugarlo a 30 estables. Yo lo que quiero es que sean estables. Ahí está. Que ni suban ni bajan. Que no me vuelva loco. Que diga, uy, hay secciones donde petardea demasiado. No, que lo note siempre estable. Yo prefiero 30 muy espectaculares que digas, wow, lo que estoy viendo, que 60 racaneando con una sombra, una textura. Yo estoy acostumbrado a Ridge Racer toda la vida, ha sido a 60 frames y daba gusto. Sí, bueno. Y Call of Duty no sabría jugar a un Call of Duty o. El impacto sería como, esto no es Call of Duty. Pero yo creo que son costumbres. Call of Duty es un juego muy frenético. Es un juego de nacer, morir, y es que matar, recuerdo si cuando puedes. Estaba jugando a Modern Warfare, no sé si ya estaba el World at War y tal, jugaba Killzone 2 y era sí, como... era horrible. Esto es a cámara lenta y además petaba. Me acuerdo con las torretas, con cuatro explosiones, el juego se ponía a 20 frames y era como, Dios. Sí, pero ahora, por ejemplo, un Uncharted a 30 frames se ve muy bien. Se hace agradable de jugar, no necesitas más. Yo apuesto por la estabilidad. Me da igual 30-60, pero que vaya bien. Ya viste que a mí, por ejemplo, el VSync me daba igual. Madre mía. ¿Sabes? A mí el VSync me pone nervioso. No toda la diferencia. Sí que es verdad que no toda la diferencia cuando está activado y tal. Pero cuando estoy jugando, me pierdo tanto en el juego que normalmente me da igual. Y soy como tú, de prefiero activar todo gráficamente, que sea muy bonito y que vaya un poco peor. No me preocupa el tener más de 50 frames. De hecho, hay juegos que le he bajado la resolución, no lo he jugado a 1080, porque en 1080 se veían algunos defectos que tenía el juego, porque sí, y en 900p a lo mejor, pues como era más difuminado, se perdía todo y hacía un conjunto muy agradable. Es como la justa de nitidez de la tele. Exactamente, exactamente. Yo esto lo he contado en foros y lo he contado en Twitter y la gente... No, pero es que, por ejemplo, en fotografía y en vídeo hay muchas veces que en realidad es mejor que la imagen tenga un poco difuminado porque es más natural que algo súper, súper enfocado, ¿sabes? Pero bueno, sin entrar en estas discusiones... pero conclusiones de 30 frames, el ritmo de juego no afecta. Lo hemos jugado a 1080-60, Master Race de José es un pepino. A mí me ha gustado mucho y creo que se van a lucir con escenarios muy chulos y sobre todo modos de juego. Y confío en una campaña, ¿por qué no? Sí, no, por eso que sigo teniendo la duda, porque de la campaña no se ha visto nada ni se ha dicho nada. Claro, es en plan, que no hagan por favor otra campaña que se lo tomen muy en serio. Porque en general no saben construir personajes. Ya. Las últimas campañas de Battlefield. Sí. Se toman tan en serio que es como... Agradeces Company 2. ¿Te acuerdas del vídeo de lo que iba a ser el Rainbow Six? El Patriot. El Patriot era muy serio, en realidad. Sí, era un rescate en el puente. Sí, pero la primera cinemática que se vio del Rainbow Six era en una casa. No lo vi. No, pues vi la del Patriot, la del descenso en el puente en tercera persona. Sí, pues luego, antes de esa, como un año antes o dos años antes, se vio otra... que era que estaba un tío en su casa o algo así, entraban terroristas, y recuerdo que era como muy dura, o sea, era muy dura en plan de no sé si mataban a un niño o le cortaban la cabeza a alguien, o sea, era como muy, muy dura, muy hardcore. Y tenía toda la pinta de que, además, que el juego iba sobre patriotas, pero patriotas en el mal sentido de la palabra, de pues rollo La Roca, ¿no? Del patriota que decide atacar su propio país porque decide qué tal. Y lo querían hacer como muy maduro y todo, y esa idea se ve que se fue un poco al garete. ¿Qué pasó con el del puente? Se perdió. Era ese, es que en realidad era ese. O sea, el Patriot, recuerdo en la cinemática anterior, que era la que os digo, y luego la próxima cinemática que se vio fue la del puente. Pero ese proyecto se descartó, se ha reconvertido en lo que tenemos ahora. Yo creo que ahora. Se convirtió en esto, que todavía no sabemos qué parte es. Le pasa mucho a Ubi, le pasó con el Splinter Cell, que luego fue el Conviction, ¿puede ser? Sí. Que al principio, bueno, estaba el Sam Fisher con barba y tal en un bar, en una terraza muy parisina, y se liaba la de Dios, buenas físicas, muy tal. Sí, me acuerdo que se hallaba una plaza en la ciudad. Y al final acabó siendo el juego con los logos en la pared, que se puso muy de moda en Ubisoft. Sí. A mí me gustaba. Sí, le da un toque muy diseño, muy actual, muy moderno. Una cosa que me gusta de Ubi es que suelen apostar en ese tipo de cosas, de interactividad en el juego y tal. O sea, juegan con esos conceptos, no hacen siempre lo mismo, aunque luego les salga mal, pero al menos intentan hacer a veces cosas un poco más distintas. No, pero Ubi, aunque parece una barbaridad lo que voy a decir, me parece una compañía muy innovadora. Eso me refiero. Tienen un ritmo de producción altísimo y siempre están intentando hacer algo más. Eso es lo que quiero decir. Este año salió Child of Light y Hearth. Y aparte te sacan un Far Cry 4 con unos valores de producción tremendos, aunque sea un poco un skin del 3, te sacan un Unity, que por mucho que diga la gente, es un buen juego. Y los veo... Además el Unity, bueno, pues va probando motor para el Victory, que es el que y luego le dan así migajas a los de Rayman, a los de tal, el Beyond Good a nivel, a ver si sale en algún momento, pero que es una compañía que a mí me parece top. Sí. Está muy maltratada. Sí. Está maltratada. De Division, veremos. Sí, yo creo que el problema con Ubi no es tanto los juegos como las decisiones que toman. Es que se le da demasiado bombo. Es que se le tiene manía, básicamente. Sí, pero se tiene manía por las decisiones de negocio que han tomado. Pero muchas se le tiene manía como hace 4 años se le tenía manía a EA. Sí. Exacto, es la nueva EA. Sí, pero porque es verdad, a ver, quiero decir, en parte Ubi la está cagando con las decisiones. Sí, está claro. Cosas como los Uplay, las movidas que han tenido. Ha tenido etcétera. Dos baches, que ha sido Watch Dogs, que la cagaron, por ejemplo. Y el mal lanzamiento, las prisas con Unity. Sí. Lo que pasa que ha sido dos pero cosas el Battlefield que... 4 también tuvo mucho drama. ¿Qué más? El Unity que hemos hablado, el Uplay sigue siendo un desastre. Sí, pero Battlefield 4 no es de EA. Es verdad, es de EA, sí, pero sí, me equivoco. Temas de Season Pass, DLCs también. Sí, pero mira, sacan The Crew, con dos cojones. Sí. A ver quién saca ese juego. A ver, es cierto que tienen medios y tienen dinero, pero ya. Me parece estupendo. Por eso digo que a mí siempre me ha gustado Ubi que arriesgan. O sea, arriesgan y hacen cosas distintas. Te puede gustar más o menos, pero son productos buenos, sí. Con unos valores de producción muy altos, sí. Y que luego ya les puede salir rana, pero también son plazos de entrega. Sí. Se deben tener unas condiciones leoninas, estas de latigazo, en plan, sácalo sí, en noviembre, sácalo en noviembre. Sí, van muy puteados. Y lo de... Es como que se obligan... Todas las compañías utilitarias se están obligando a sacar un juego de franquicia por año. Y eso a veces pasa factura. Yo creo que el ciclo Ubisoft... O sea, ahora veremos cómo la comunidad se olvida de ellos para centrarse en el odio hacia otra. Y Ubisoft veremos cómo lo hace muy bien. Yo creo que esta generación, Victory, creo que va a salir muy, muy bien. ¿Victory es el de Londres? Sí. Bueno. Si sale un juego pulido va a limpiar mucho el nombre. ¿Que el de que el protagonista es una chica? No, es Liberation. Liberation. De Vita. Vale, vale. Ok, bueno, pues pasamos de Rainbow Six, pasamos a Mortal Kombat X, que vamos a hablar un poco más de ¿Cuándo sale Rainbow a todo esto? ¿Hay fecha? No hay fecha, ¿junio? Pero supongo que este año. No, bueno, no tiene fecha... Está un poco verde, pero imagino que ya tienen... Que esto es para probar servidores más. Yo creo octubre. Que es código antiguo, sí. Octubre. O saldrá como el boom de octubre-noviembre. Sí. ¿Sí? Sí, pero se les junta de Division y Assassin's, ¿eh? Yo creo que se va pero, a... Pero bueno, el año pasado Ubisoft lanzó... En la misma semana lanzó Far Cry y Unity, no se le cayeron los anillos. No. Retrasaron The Crew, al final fue el damnificado. Sí, pero The Crew salió en diciembre también. Sí, The Crew fue... Yo, pobre. Sí, bueno, no lo sé, pero el Alpha lo vi demasiado verde como para que salga en septiembre. Septiembre está ahí. Bueno, pero también es verdad, muchas veces lo que tenemos que entender es que las alfas son como... Es código antiguo. Es código antiguo. Es para probar el multi. Exacto. La carga de servidores. O sea, el juego probablemente esté mucho más avanzado de lo que hemos visto nosotros, pero son ramas de desarrollo distintas. Os juro que se podía jugar al Rainbow Six del vídeo en el E3. Vale. Te creo. Y eso hace un año ya. Tienen algo superior. Por eso, lo que tuviste era superior a lo que vimos. No tenía... Las texturas eran muy malas, eran muy blanditas. Ya. Pero las animaciones sí que eran mucho más fluidas. A lo mejor era... Ya os digo que a lo mejor lo tienen mucho más acabado que ahora. Vale. Pero han cogido un código muy antiguo donde ya han metido el netcode, a saber. Vale. Okay. Bueno. Si no, pues tendremos un retraso. Si no, pues... Voy a volver a ver el vídeo ese porque quiero comparar. ¿Sabes que nos lo compraremos, los cuatro. Hombre, el Rainbow Six, yo que soy súper fan de Rainbow Six, totalmente. A ver, yo por lo que me habéis contado, después de jugar los atracos, que puntualmente se nos acabarán, vamos a necesitar un juego como este. Sí, y el temor que tengo en cuanto al modo campaña... Que no sea ridículo, en plan, puede ser sobrio. Sí. Yo agradezco un modo campaña sobrio, que los personajes sean un poco anónimos, pero que no metan, en plan, este soldado tiene sentimientos, lucha por su país y salgan escenas muy Battlefield. Es decir, si tiene una campaña muy sobria, muy Rainbow Six, muy pecero, sí. Por mí, chapó, porque el multi tiene una pintaza. Pero hoy en día ya hemos visto que así todos los juegos, sobre todo los militares, están intentando dar un poco más de profundidad y, bueno, algunos lo hacen bien, otros lo hacen mal. Que las campañas de los SWAT y de los Rainbow Six en PC eran... Pero entonces, de hecho, casi ningún juego tenía un modo de campaña con personajes desarrollados. Tal. Sí. Claro, por eso digo que hoy en día que todos los juegos tienen unos valores de producción mucho más altos... Es que van a intentar venderlo. Y venderlo significa modo campaña. Bueno. Sí, con cinemáticas y tal. Que a mí me apetece, honestamente. Yo como fan de Rainbow me apetece verlo. Lo compraremos y nos reiremos y ya está. Vale, recuerdo. Lado, Mushabe. Sí. Y ahora Mortal Kombat X. ¿Qué más hay que hablar del Mortal Kombat que no os hayáis comentado? A ver, yo quiero volver al tema este porque me pareció súper interesante. Básicamente el juego es una película que han producido. A ver, tiene varios modos de juego. Pero el modo historia. Vale, pero el modo historia es eso, ¿no? Es. Sucede 25 años después de Mortal Kombat 9 o 20 años. 25 creo que leí yo en. Vale, Mortal Kombat 9 acabó bien y mal a la vez. Es decir, perdimos por el camino muchos personajes. Mm-hmm. Ahora. De momento lo que llevamos pues un tercio así del modo campaña. Poquitín más. Sí, se explica qué ha pasado y bueno, la gente se va, los fans sobre todo se van a sorprender porque van a ver a sus viejos amigos. Vale, por así decirlo. Está bastante bien hilado dentro de la locura absurda que es Mortal Kombat. Ya, yo no me entero. O sea, yo básicamente yo conozco es 6 personajes. La Tierra y el mundo exterior. Que sí, es la historia mítica de Mortal Kombat. De la película, Kombat, que se van a la isla, entran en el mundo tal. El modo historia lo presenta como una película dividida por capítulos sin cortes. Ajá. Digamos que protagoniza primero la primera película, se centra en un personaje que es el que manejas en los combates que te sueltan ahí. Vale. 3-4 combates. 3-4 combates, salen escenitas, tal, y luego pasan a otro plano donde manejas a otro personaje. Vale. En esta, pues, viajas, ves a Sub-Zero, a Sonya, a Johnny Cage, a Raiden, el bando bueno, y ves al bando malo también, a todos los némesis de los típicos. Y está muy entretenido porque tienen excusa para pelear. Claro. Que eso es algo que no se suele ver en juegos de lucha. Eso me refería realmente con el tema de que sea una película. Me mola que el trasfondo que le han dado es que estás jugando una película en la que los combates son los que tú juegas y el resto es una película. Exacto. Mola. Y lo bueno que tienes que es eso, que te lo tomas como... Me apetece ver qué pasa luego, voy a pelear por realmente ganar los combates. Y como en Mortal Kombat 9, tienen picos de dificultad absurdos. Ya. Hay momentos que nos ha sido prácticamente imposible ganar. Sí, hay combates que el primer round es un combate asequible, a nivel medio, pero de repente el segundo round no nos dejaban ni pulsar un botón. Te spamean con combos complejos y eso, joder, alto, alto, que todavía me queda hora y media de juego. Sí, pero coméntalo de la opción de... Vale, tiene una novedad. Y es que puedes pausar en cualquier momento, aparte de omitir escenas, por si no te apetece, solo quieres luchar y ver la evolución del juego, para omitir los combates. Wow. Pagas un precio por omitir los combates. Tienes unas monedas, unos tokens, que puedes usar para saltarte el combate que se te atragante. Vale. Nosotros no lo sabíamos y combates con personajes que no nos gustaban, como Sonya Blade, así como skip, skip, skip, y nos hemos visto sin tokens en combates bastante complicados con personajes igual de anodinos, como... Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Débora era? Sí, Débora, contra hombre. Baraka. Contra Baraka. Esta Baraka, Baraka tela. El de los pinches y la boca. Sí, de la caña. Nos ha pegado unas hostias. Es que ese tío mete mucho. Bueno, aparte del modo historia, que está doblado al castellano... Mola. Tiene muy buenas cinemáticas. Sí. Está bien rodado. Aparte han incluido Quick Time Events, como decía Marquino, que los hereda de Injustice, que es de NetherRealm, de los mismos. Exactamente. No, el juego, muchas cosas me han recordado a... O sea, a ver, se nota que... Ese motor gráfico de Injustice. Exacto. Y se han reutilizado cositas. Y vienen muy bien los QTE porque, aparte de ver la cinemática, estás atento. A la cinemática. Claro. Pero no son lo que hacían con The Order. Pero no son estúpidos. No. Ya, como The Order. Exacto. En The Order hay Quick Time Events de mueve esta palanca después de media hora de cinemática, tal al X para tocar un botón. Es como, a ver, le exijo algo más al juego. Quien haya jugado en Justice, había momentos que, por ejemplo, tenías a Batman y venía Lex Luthor con su armadura hacia ti y le empezabas a tirar Batarang. Y tenías que hacer una combinación de botones para que le impactase y él no lo esquivase, ¿vale? Pues es eso. Vale. Básicamente sí, y son lógicos. Es decir, el X pues, le pega un tortazo. Le das varias veces y le pega muchos puñetazos seguidos. No es le doy al X y te prepara una paella, sino que están bien integrados. Otra de las cosas que he visto cuando me habéis enseñado el juego, me ha gustado mucho, no sé si esto es algo que ha hecho más juegos, pero entre ronda y ronda no hay pantalla negro, no hay corte, no hay nada. Lo hacen muchos juegos y de hecho, Killer Instinct, por ejemplo, lo hace. Y en Killer Instinct, si no me equivoco, cuando ganas el round, se mantiene la vida que tienes. Ajá. Y empiezas el round, bueno, es directo, el otro con la vida a tope y tú con lo que te queda. Pues me ha parecido algo como súper interesante. Es como, yo que estoy más acostumbrado a juegos antiguos, que se preparaba y tal. O sea, ver al tío literalmente, se cae al suelo, has ganado y tal, el tío se levanta y continúas la ronda, o sea, la pelea en una segunda ronda, me gusta. O sea, me parece un detalle muy mínimo, ágil, pero muy, muy ágil. Dinámico. Mola mucho. En MK9 y en Justice ya... Ah, vale, pues otra cosa es que yo estoy muy viejo que no he jugado a estos juegos. Tiene más modos de juego, el modo torre, que es el típico de Mortal Kombat. Que vas escalando hasta llegar a Samsung, hasta... ¿Se llama Samsung? Shao Kahn, pero el primero, el anterior. Sí. El que era un monje con los ojos blancos, Samsung, con una perillita. Samsung. Sí, Samsung. Es que claro, lo he dicho, digo, es Samsung. No, sí, era algo así. Y luego Shao Kahn fue el del Mortal Kombat. Y aquí pues también tenemos a Goro como personaje seleccionable que vuelve. Porque nunca ha sido seleccionable en Mortal Kombat principales. Ya. Así como en spin-offs, en algún juego un poco menor dentro de la saga. Sí. Pero no tan emblemático como la décima entrega, tan numerada. Es Goro en DLC gratuito para los que lo compren. La edición normal lleva el DLC. Qué bueno. Creo que es pre-reserva más que... ¿Sí? Day One. ¿No? Es Day One. Bueno, te lo compras cuando salga y van a tener unidades para llevarlo a Goro. Exacto, sí. El modo torre, bueno, ir escalando es un modo arcade. Sí. Hasta el final y ya está. Luego tiene desafío de suerte. Que es lo más loco. Que te aplica handicaps. Que son aleatorios, pueden ser positivos, negativos o neutrales simplemente. O se reparten entre los dos y tienes más vida, más daño, lo que sea. Y luego tiene el modo cripta, que es como el de Mortal Kombat 9, que es ir en primera persona esta vez por un cementerio, muy Bloodborne, la verdad es que nos confunde. Sí, pero es básicamente para desplazarte, además, no giras. Bueno, giras, pero en ángulos de 90 grados. O sea, das la vuelta, tiras para adelante, das la vuelta. Como esas pantallas de Windows, ¿no? Compras cosas. Ah, es verdad que tenía esas monedas. Es desbloqueas el bonus, los goodies del juego. En Mortal Kombat 9 estaba... Y de vez en cuando te ibas... Imagino que aquí estará, te pega algún susto. Salía un zombie o y da un grito. Sí, es un... Yo lo agradezco muchísimo que los juegos tengan extras. Y además Mortal Kombat, NetherRealm en general, todos los del señor Ed Boon, siempre les gusta meter muchos extras. Y todos los fans lo gozan. En un combate de, en un juego de combates es, de lucha, es necesario para alargar el A mí me gustaría que comentásemos un poco los escenarios. Sí. Porque han estado son realmente. Entramos en lo técnico. Me ha parecido un juego aparente. Es el Injustice de Play 4, pulido, bastante pulido. Muy buena iluminación, muy buena iluminación. Los rayos de sol colándose, está guay. Muy buenas partículas en cuanto a sangre, salpicaduras, que sí, son que permanentes. Se quedan en el suelo. Además, cada uno, por ejemplo, hay la Débora esta que estábamos hablando, su sangre es verde y su sangre en el suelo se queda verde y tu oponente es rojo. Entonces se queda justo donde te están pegando. O sea, es un detalle... Sí, tiene cosas muy buenas, cosas muy sutiles, escenarios con lluvia, con charcos, iluminan detallitos del personaje, pequeños brillitos que tienes. Sí, el indio este que llevaba un disco morado, en los reflejos en el suelo se veían, es verdad. Sí, muy buenos efectos de fuego también. Y luego, en la parte de lo jugable, comentar... interacción total. Interacción con los escenarios como Injustice. Mm. Puedes saltar o puedes lanzar viejas o monjes, es muy divertido. Sí. Lanzas señoras. Hay un escenario que hay una señora, está ahí, le das al R1, la coges y la lanzas. Eso lo viene aquí, me gusta y hay mucho. Un monje que está ahí pues haciendo sus cosas de monje. Lo coges por los riñones y se lo lanzas al otro, que a mí se y le das en el bazo, revienta el bazo. Sí, o en el estómago. Y luego puedes saltar, aprovechas el escenario para dar saltos y desplazarte. Sí, sobre todo para cambiarte de lado cuando te acorralan. Tienes la huida rápida que rebotas en la pared como en un arrow fighting, por ejemplo. Qué guay. Y a nivel jugable, el cambio más importante que presenta es que ahora tienes tres estilos de lucha dentro de cada... Que, ojo, da mucha profundidad, porque aparte de todos los luchadores, tienes tres estilos de lucha dentro de cada uno. Y cada estilo de lucha, pues tienes ciertos movimientos especiales que en otros no tienes. Y a lo mejor es más defensivo, más agresivo, te bonifica más los agarres o los ataques X-Ray. Sí. Cambia un poquito eso, la verdad que es. Una novedad que introdujeron en el 9 son los movimientos X-Ray, que es básicamente como en el Sniper Elite cuando lanzas la bala y le penetra y se ve una escena súper cruda, que sale el cráneo, como revienta vísceras. Aquí lo mismo, pero a hostias. Exacto. Y también han introducido una cosa, yo creo que a la gente es lo que más le va a gustar y lo va a agradecer mucho, que han hecho los fatalities simplificados. El problema que había en Mortal Kombat, que mucha gente se ponía nervioso cuando llegaba el fatality. ¡Ay, qué hago! ¿Cómo hago el fatality? Sí, y lo matabas de un puñetacito. Cling, le das, y ahora lo han simplificado. R2 más cuadrado triángulo. Y depende de la distancia que estés, haces un fatality. Bueno, y la verdad que lo veo un cambio. Hay brutalities, hay muchos fatalities por personajes. Sigue siendo un juego profundo en cuanto a técnicas. El estilo del juego es muy dinámico, es muy rápido. Es muy rápido, es muy frenético. Hay botón de bloqueo, como en todos los Mortal Kombat, que levantas los brazos y te cubres a cierta altura. Y es combos. Barra de estamina. Barra de estamina, exacto. No puedes cubrirte eternamente, no puedes hacer la trampa de me quedo ahí de sparring y el otro cuando se cansa o despiste le pego, sino que al final te rompe la guardia. Tienes muchos parries y la barra del golpe X-Ray, si la rellenas del todo, haces el especial, que es el golpe este especial. Sí. Y si rellenas uno o dos slots, pues tienes movimientos breaker, que son unos mini X-Ray de estos que puedes romper una guardia y contraatacar con un golpe especial que sale una escenita. Le pegas un golpe y lo bueno es que se quedan, por ejemplo, los moratones, saltan dientes, salta sangre, se quedan marcados los personajes. Qué guay. A nivel jugable yo se lo recomendaría. A ver, Street Fighter es un juego muy técnico. Para hacer los combos tienes que tener un timing muy bueno, tienes que haber practicado mucho, tienes que saber combear. Es Mortal Kombat, yo creo que tiene una identidad muy... Exacto, pero Mortal Kombat es un juego que sin saber jugar, al segundo combate que pegas con un amigo, entre los saltos en el escenario, los X-Ray, las contras, los counters, es muy vistoso. Salen cosas espectaculares a poco que sepas jugar. Yo, por ejemplo, no me gustan los juegos de lucha, no sé... jugar a los juegos técnicos como Killer Instinct, por ejemplo, que hace tiempo hice una review. Y en este he jugado a lo mejor contra vosotros y ha sido un combate sin saber jugar, más o menos. A ver, tampoco sois expertos porque tenemos poco, pero sí que no te sientes en esa inferioridad de no entiendo nada, ¿vale? Yo machaco botones y a veces salen cosas y a veces funcionan. Es en ese sentido sí que me ha gustado. Nace de que el estilo de combate, de los comandos, el mando como está planteado, es muy simplón en el sentido que es cuadrado, triángulo, los puños, mano izquierda, mano derecha, más o menos, y X círculo, pierna izquierda, pierna derecha. Sí. Y arriba te cubres con un gatillo, con otro agarras, con otro cambias la guardia, es decir, pie delante izquierdo, pie detrás, depende. Y me recuerda, la configuración de botones es muy Tekken. Sí, exacto. Solo que te cubres con un botón. Exacto. Entonces, no es como Street Fighter que tienes los tres puños, el rápido, el lento y el medio. No, es más directo. Compararse un Tekken con LSD a tope, parecido a Killer Instinct en cuanto a combos, que puedes hacer combos bastante profundos. Sí. Pero es estilo propio, es Mortal Kombat. Es Mortal Kombat. Me gusta mucho que los fatalities, bueno, el que he visto, era sí, muy gore. Se han sobrado, ¿eh? Los fatalities son muy next gen. Y la next gen lleva a que sea desagradable. Que sí. Cuanto más detalle, mejor o peor, depende para el estómago. Especialmente que el que has visto tú, que le sacaba todas las tripas por la boca, es un poquito desagradable. Es absurdo, es absurdo. Resumiendo, quien le gustase Mortal Kombat 9, se lo tiene que comprar. Es más y mejor. Y lo que han añadido, lo han añadido bien. Sí. Es un señor juego, ¿eh? Sí. Para aficionados de lucha yo creo que es aquí sin bromas, es imprescindible. Y para los no aficionados creo que es uno de los juegos más vistosos o que entran mejor por los ojos y por el mando que cualquier otro. Ya va a estar en el Evo de este año, sí. Ya va a estar. O sea, sí. No sé si sustituirá Mortal Kombat 9, porque vale. En el Evo cuando se presenta un nuevo juego de lucha, algunos... aún un año mantienen la anterior y salen dos competiciones paralelas. Yo no creo, porque Mortal Kombat 10 tiene el suficiente carisma, el suficiente espíritu e identidad para quitar el 9 y seguir con el 10 directamente. Es un reemplazo al final. Un reemplazo, exactamente. Cosas malas. Lo primero, el drama de ayer, que el juego no se sabe si se instala, ¿no? Lo tenemos en disco. Vale. Lo hemos actualizado, ponía instalado. Y de repente te metes a jugar y no puedes jugar el modo historia. Ya. Y claro, se ve que el juego instala en segundo plano, pero no te lo dice en ninguna parte ni en ningún menú. ¿Drama de Jin Light? Sí, me estoy acordando. Por lo menos de Jin Light te avisaba, en plan, se está instalando. Ojo, no puedes bajar por el ascensor porque está instalando. Aquí no te dice nada y mosquea. Y de hecho, en los foros oficiales ya hay gente alarmada, en plan, oye, que no puedo jugar al modo historia, ¿qué pasa aquí? De hecho, no tiene ninguna lógica porque yo lo instalé, me puse a jugar y me faltaban todos los modos, borré el juego por completo, lo reinstalé, con el consiguiente, bueno, el parche de 2 gigas, una pérdida de tiempo brutal, como siempre. Y estaba ya todo bien. Es como, hay gente que a lo mejor lo instala, espera hasta el infinito y no pasa nada. Es la next gen. Yo ya lo dije. Es un fiasco. Y otra cosa mala, infección absoluta de DLCs. Ya, eso es lo que quería que comentaseis, el tema de DLCs. Como yo, de hecho, cuando se me ha planteado la oportunidad, ¿lo vas a comprar? ¿Lo has reservado? Sí. No, voy a esperar a la Complete Edition, que vendrá para diciembre. La GOTY, ¿no? Sí, la GOTY, ellos lo llaman Complete Edition. Porque ya de entrada tienes a Jason X y a Predator, que es un personaje espectacular, que pinta y que pega muy bien con la saga, pero 30 euros. El primer pack con 4 luchadores, 30 euros. ¿30 euros? Te vas a 100 euros de juego. Y decíamos de Vol, pero esto es robo absoluto. Por ejemplo, Goro, que estábamos hablando que viene en el starter, el Day One ese. Exacto. Si no tu copia no lo incluye, lo compras más tarde o lo que sea, son 5 euros el personaje. 5 euros. A ver si es muy profundo y tal. Es muy para hardcore gamers que. Pero bueno. Pero es que todo el mundo al final tiene un personaje favorito, acaba jugando con él y olvida el resto. No sé. Yo si lo sacan. A mí lo que no me ha gustado es que sacasen los primeros en pack. Yo con MK9 sí que me compré 2 DLCs, 2 luchadores independientes, porque me gustaban esos luchadores, los conocía de antes. El de la cinta. Sí, Kenshin y Rain. Sí. El de los rayos, el otro ninja morado y tal. Los compré. Luego me dejé a Freddy Krueger, que no me interesaba, y creo que me dejé otro que tampoco me interesaba, no lo compré. Compré los 2 que quería. Que me lo vendan en pack ya no me gusta tanto. ¿Y estos personajes de DLC están disponibles? Sí, ya. Bueno, ahora no, porque... Ya, o al día de lanzamiento, que es el 14. Yo el creo martes. Que no están en el disco, ¿eh? No lo sé. No, pero me refiero... Es que sabiendo que es modo historia, las instalaciones estarán disponibles. ¿Yo los podré comprar el primer día? Creo que sí. Creo que estaban disponibles. No lo sé. O sea, que sí, vale, o sea, es por saber si lo meten como DLC descarado o simplemente es que lo van a hacer más adelante. A mí me parece que ha sido descarado porque te los han anunciado 2 meses antes de que saliese el juego y de hecho yo pensaba que iban en el juego. Y luego, no, es que los tienes que comprar. Che, pues no me los anuncies antes del juego porque parece que... Me acuerdo cuando anunciaron el de Jason, que fue además un viernes 13. Sí. Y tú te volviste muy loco. Sí. Y un teaser muy chulo. Y ahora, pam, DLC. Claro, yo me voy a esperar directamente porque aparte van a empezar con los trajecitos clásicos. Una pregunta, ¿la edición coleccionista lleva el Season Pass, entre comillas? Pues debería mirarlo. Creo, que, me huelo que sí, puede ser que sí. Está muy chula, hemos visto la edición. Nosotros hemos visto la figura de Scorpio. Sí. Está muy chula la figura, en serio. Está bestial para una estandería. Que es genial, está grande, muy bien. Espero que no hayan hecho la cagada que hicieron con MK9, que es que la edición especial de Estados Unidos, como viene siendo habitual de vez en cuando, era espectacular. Una figura que Scorpion estaba... Creo que estaba con el pincho este que lleva, la cadena. El Get Over Here. Traspasando a Sub-Zero, o sea, haciéndole una carnicería. Y sin embargo, a España llegó para sujetar los CDs. dos figuritas muy, muy malas de una dos calidad. Pinipon. Sí, dos pinipon. Era horrible, estaba súper mal hecho, parecía del Kinder o del McDonald's. Y al mismo precio que la edición americana. Sí, no, esta la hemos visto y. Sí. A mí me recuerda, a ver, no es tan grande, pero la del Gears of War 3. Sí. Que salió una figura de Marcus con la sierra, sí, en una especie de pedestal lleno de rocas con calaveras y tal. Algo así, en plan bien modelado y de buena calidad. Uh-huh. Y bueno, también lleva una placa identificativa como eres dueño de una de las 50.000 chapitas. Un día hablaremos de ediciones coleccionistas porque las hay muy buenas, sí, pero también las hay muy malas. Yo soy esa persona que compró la edición coleccionista del Duke Nukem Forever. Con el busto ese de Chichinabo. Con el busto y las fichas de póker. Es verdad. Yo compré la de Assassin's Creed 1, que creo que fue la primera. Yo la tengo también con la figura. Con la figura, exactamente. Altair era, ¿no? Sí, Altair. Qué bueno. Pero este está bien, la del Duke Nukem no. El Duke Nukem. Parece de esas cosas de escayola de pintar, de Art Attack. Sí, me arrepentí casi inmediatamente, pero bueno. Bueno. Bueno, pues yo creo que dos juegazos, ¿no? Rainbow Six, prometedor de momento. Y tiene buena pinta. Y Mortal Kombat X. Que quien le guste o tenga curiosidad, que... Lo veo bastante pepino desde la perspectiva de no soy fan. Exacto. Porque, sí, de hecho, en One tienen Killing Instinct, pero en PS4, aparte de Injustice, ¿qué había? Street Fighter, espérate, cuando no, bueno, Street Fighter. Digo, a día de hoy. Es el primer juego de lucha Next Gen para Play 4. Porque Injustice lo contamos como cross-gen, que no, sí, no nos... No, no, Injustice no, Injustice es... De hecho, lo regalaron a los plus, tres meses. El plus lo regalaron. Injustice es un poco remasterización. Sí, sí, y tampoco es nada de... Sí, de hecho, creo que podríamos cerrar el programa un poco hablando de una opinión ligerita de cómo, de qué nos parece esto. Sí, hacemos un pequeño corte de beber agua, uh-huh, y cerramos, que no hay atraco de GTA esta semana. Venga, no ha habido tiempo. Vamos allá. Bueno, pues como las remasterizaciones es un tema que ahora mismo con la Next Gen está muy caliente. De hecho, en el podcast hemos mencionado varias veces alguna remasterización. Hace poco anunciaron la de God of War 3, que fue un poquito polémica. Y ahora, esta semana pasada, se listó en alguna web de videojuegos de venta, no recuerdo cuál, la filtración de que se iba a poner a la venta el Uncharted 1.3 HD. Vamos a un poco comentar lo que pensamos sobre este tema que genera tanta polémica. Tú, Alex, eres... Yo estoy a favor de las remasterizaciones. Vale. Y por varias cosas. La primera, una razón, que es quien no ha tenido PlayStation 3, en este caso, va a agradecer que le saquen una trilogy de Uncharted, pues un poquito para planear el lanzamiento de Uncharted 4. Lo mismo con God of War tiene que... Yo soy de los que piensa que llevará la demo del 4 o que ya están preparándolo. Entonces, quien no ha jugado en la anterior generación a una PlayStation 3, que es muchísima gente, que viene de Xbox One, pues los exclusivos, pues oye, está muy bien, es una oportunidad que le brindan para jugarlos muchas veces con añadidos, que les meten los DLCs, les meten alguna gracieta y muchas veces también con el precio reducido. Sí, lo que llaman la Definitive Edition. Exacto. Que es el GOTY. Entonces, para empezar, está muy bien por esa parte. Segunda, si a mí me ha gustado mucho un juego en PlayStation 3 y tengo una excusa para jugarlo en PlayStation 4, yo soy de los que lo va a jugar. No me importa comprarlo de nuevo si es un buen producto que me gustó en su día. Y jugarlo. Entonces, a mí me parece que no hacen daño a nadie. Quien no le guste simplemente es no cogerlo de la estantería, no pagarlo y ya está. Igual la caja de la gente viene más en torno a recursos usados en hacer esos juegos que se pierden para hacer otros. Sí, yo creo que viene un poco más porque les molesta que sean un sustituto y no un complemento. Es Exacto. decir, que aparezcan... que ocupen el sitio que deberían ocupar juegos nuevos. O secuelas, o... Pero sí, no siempre pero es así. Que no es, ese no es el caso actualmente. No, y no cuesta lo mismo remasterizar un juego que cuesta hacer uno nuevo. A ver, yo estoy a favor, como Alex. A mí me parecen bien, porque yo de hecho no tengo la Play 3. Y el rumor, la filtración de esta Uncharted Trilogy, me encanta, me apasiona. De hecho, me muero por jugarlo al 2 y al 3, sobre sí. todo en la Play 4. Sí. Y el multijugador me gustaría recuperarlo, porque me encanta Uncharted. Sí. Yo que, por ejemplo, no os he jugado en plan mucho, o más que prácticamente nada, me gustaría mucho poder jugarlos en la consola. Pero un punto en contra para mí es el precio. Sí. Creo que 40 tampoco es el precio justo. Yo los vería bien a 20-25, sí. se venderían como churros además, sí. y tendría la estantería llena de remasteres. Sí. Porque a lo mejor las remasterizaciones podrían venir solo en digital. Yo, siempre y cuando el precio fuese menor, exacto. Sí, pero como no lo sería, pues ya. Pero luego te hacen como lo del Resident Evil HD Edition, sí, que salió hace poco, que en Europa solo lo puedes comprar en digital, sin embargo en Japón tienen tres ediciones en físico, sí, la estándar, bueno, la de PlayStation 3, la especial. Entonces es una cuestión más de distribución, creo que tiene que ver con la distribución y las previsiones, sí, de venta, que pasó, en sí el formato. Pasó con DuckTales también, sí, salió en físico, que además era muy bonito y muy tal, pero creo que era la caja vacía, creo que ni siquiera salió en disco. Child of Light, sí, se ha distribuido así. Algo así. Bueno, yo me voy a posicionar un poco más en contra, pero no en contra directamente, porque también estoy con vosotros, que a veces, oye, pues que no, joder, no hace daño a nadie. Pero creo que la solución no es tanto hacer juegos remasterizados, como lo que ya he defendido alguna vez, que es... Basta ya de vaguear tanto a la hora de hacer compatibilidad, o sea, retrocompatibilidad. Sobre todo ahora que parece ser que la industria en general se ha movido todos a arquitectura de PC y tal, pues ya va siendo hora de que los juegos de una generación a otra se puedan seguir usando una consola, ¿sabes? En la misma consola. O el intermedio, que es que me gusta mucho lo que hace Nintendo con la Virtual Console, que es básicamente emuladores funcionando sobre la consola, pero... que me parece que se pasan un poco los precios. Bueno, una ROM de NES a 6 euros... Por eso. Es para coger a Iwata y tirarlo por la ventana. Correcto. Entonces, creo que las remasterizaciones están muy bien, porque sí que es verdad que cuando mejoran los gráficos y se lo ocurra y tal, mola mucho y tal, pero son un poco sacacuartos, cuando en realidad la culpa es de Sony o de Microsoft total por no haberse currado un sistema de retrocompatibilidad. Sí. Porque, al fin y al cabo, si es por... O sea, si es porque realmente quieres ver tu juego antiguo con mejores gráficos y tal, fantástico. Si es porque lo único que quieres en realidad es jugar ese juego que no pudiste jugar porque no tenías la consola, o porque te apetece jugar y ya vendiste esa consola, pues me parece muy mal que realmente no puedas coger ese juego y jugarlo. Claro, sobre todo cuando algunos hemos pagado dos veces. Correcto. Yo, por ejemplo, he jugado el Tomb Raider en PS3 y en PS4, The Last of Us en PS3 y en PS4, y alguna remasterización más que he jugado. Para mí juegos como The Last of Us o Tomb Raider, los añadidos me parecieron muy... A ver, bueno, por ejemplo, en The Last of Us yo no había jugado el DLC de Left Behind, y el DLC de Left Behind como conjunto rápido... Es muy, muy bueno, incluso mejor que el propio juego. Pero yo, por ejemplo, esos tampoco los veo tanto como remaster directamente, sino como que salieron tan en la línea de old gen y next gen, que se vieron como obligados a sacarlo, no como si fuese un remaster, sino como si fuese, pues como lo típico juego que sacas en 360, en en One y en, ¿sabes? No es el caso de Uncharted 1, que estamos hablando de 6, 7 años. Estamos hablando de 8 años, de meses, casi. De pocos meses. Y que son tres juegos. Claro. Son tres juegos. Pero también, por ejemplo, los juegos estos que comentas tú, que han salido a final de generación, claro, mucha gente ya ha dado el salto, entonces estás cortando un público muy grande de ventas. O sea, si quieres continuar con tu proyecto que no haya tenido tres meses de vida, pues te toca hacer esa remasterización. Lo puedes pensar como que Last of Us siempre iba a salir en Play 4, pero como no había salido la consola todavía, pues no podían sacar el juego. Algo así. A mí me pasó una cosa, esta sí que me mosqueó. Me compré la remaster de Final Fantasy X. Yo no lo iba a jugar yo, lo iba a jugar mi novia, y lo compré en PlayStation 3. Ya tenía la PlayStation 4 en casa, pero lo compré porque era para la plataforma que estaba. Una buena remasterización, quizás lo que le achaco es la banda sonora, no se ha mantenido la original, han cambiado algunos temas, pero el juego era muy resultón. Había momentos que decía, vaya, es un juego de PlayStation 3, al nivel de que otros. Y a los tres meses me anuncian que va a salir para PlayStation 4. Bueno, habérmelo dicho, me espero, me compro la de PlayStation 4, que es la versión superior, pero no me lo anuncias tres meses después. Es que también depende del tipo de juego. Exacto. A mí The Last of Us es que era tan reciente y no tiene tanto contenido como, por ejemplo, un GTA, que como lo van a estirar el chicle muchísimo, con DLCs, con los atracos y tal, tenía cierto sentido. Salió agonizando ya la generación, pero The Last of Us... bueno, o Tomb Raider, es como... ¿Metro? Vamos a hablar del tema de Metro Redux. Metro ha salido a 30 euros. Salió a 30 euros. Yo me lo compré el día de salida. Estoy contentísimo porque venían los dos juegos, pero me voy a entretener un poquito porque... Es verdad, el primero... Ahí voy. Esta es la remasterización que creo que todos queremos y que el público achaca a las otras remasterizaciones cuando dice, me están tomando el pelo. Es que Metro Redux cogió Metro 1 y Metro 2, los integró como un solo juego. Puedes pasar de la historia del 1 cuando acabas directamente al 2, pero fue más allá. Cogió todos los añadidos de Metro 2000 Last Light, que era el 2, vamos a entendernos así. Jugabilidad, pues mejorar las armas, tunearlas, el desgaste que se encasquillaban, efectos de luz, de la linterna, de las máscaras, los filtros del aire. Cogió todo eso y lo implementó en el 1, con los cambios que conllevan para la jugabilidad. O sea, rehicieron el juego en gran medida, cogiendo el motor gráfico del 2 también. No potenciaron el 1, no doparon el 1, sino que cogieron el 2 y rehicieron el primer juego. Ajá. Ole ellos. Sí, claro. Que es un gran trabajo. Es que en Europa del Este están hechos de otra pasta. Sí. Bueno, pero en condiciones inhumanas, además, y ahí están. Y te lo sacaron en un bundle, los dos juegos, en un disco y a 30 euros, con todos los DLCs que habían salido del 2. Vamos, era un producto excelente y no te puedes quejar de esa remasterización, ojalá. No, pero yo creo que la gente se queja más por lo que decía al principio, de que los ven como un sustituto del triple A nueva IP, nueva licencia, que debería estar en ese puesto, en esa fecha, y sin embargo van retrasando juegos y retrasándolos, y esto es como el aperitivo, el te lo pongo ahí, y bueno. Ellos creen que mientras están haciendo la remaster de God of War 3, no hay gente haciendo God of War 4. Ya, pero God of War 3 a secas, en plan, es como, chico, mete la extensión, mete la trilogía, sí. Y aunque sea en DLC, mételo. Sí, aunque sea subir la resolución y coger los assets del master, por así decirlo, dejarlo a una resolución maja. Pero es muy vago meter un God of War 3, que el contenido que tienes es una campaña que mola un huevo y tal, pero que también es un emblema. Que te la acabas en 7 horas también. Es un juego corto, no sé si tiene multiplayer, pero bueno, si lo tiene. No, lo tenía extensión. Y esto yo lo jugaría a 20 euros, sí. 15, más no. Y de hecho se criticó mucho el Ground Zeroes, el Metal Gear, pero es que esto no va mucho más allá. No. Yo también creo que a veces son un poco un medio, ¿no?, de financiación. Sí, puede ser que lo utilicen como recursos de financiación. O de volver a enganchar, de volver a la memoria, devolver sobre todo el juego a la memoria, como con Tomb Raider se sacó un poco para enganchar con el anuncio del nuevo The Last of Us. En plan, no tenemos este año Uncharted 4, vamos a meteros ahí. Yo tengo que confesar, yo no juego a Mass Effect. Y ahora me dirán, bueno, tienes PC, puedes jugar a Mass Effect, tienes PlayStation 3, que están todos los Mass Effect. Pero yo estoy esperando que saquen el remaster. Que va a salir. Va a salir, porque para mí es una excusa, también sirven como excusa para animarte a decir, bueno, yo ahora no me voy a enchufar la PlayStation 3 y meterme en Mass Effect 1 con los tiempos de carga de los ascensores que eran terribles. Uf, que asco daban. ¿Vale? Da pereza coger ahora una consola, la PlayStation 3, el mando, ya ponerte a jugar. Incluso coger el mando, si ya llevas un añito, año y medio de PlayStation 4, te da pereza. Pero si ahora me sacan Mass Effect Trilogy también, en un bundle ahí chulo, pues me motivaré también y seguramente lo juegue. También como coleccionismo, en bundles de este tipo, tienen su valor. Sí. Sí, nada, bueno. La cuestión es que creo que no estamos en contra, que nuestra postura no es radical, porque siguen siendo opcionales. Estamos en contra de los remasters vagos. Sí, Final Fantasy VII, que son ports de PC convertidos a pero ahí Play entramos 4. En el mercado digital de la nostalgia, de lo saco a 20 euros cuando el estándar de precio es 6 euros y es como... Pero al fin y al cabo no deja de ser eso, es un remaster vago. Bueno, es la versión de PC a 1080 puntos, ¿no? Sí, pues eso. Eso es lo que yo creo que la mayoría de gente está en contra de. Sí. Luego están los que ya les parece un poco chungo, pero bueno, son un poco más indiferentes. Son los que están esos son los que están en contra de pagar el plus, los que están en contra de los DLCs de Landmark. Es que algunos mosquean porque los tienes demasiado recientes y comprendo un poco a la gente con la mosca detrás de la oreja, en plan, oye, esto lo jugué el año pasado como Dark Souls 2. Pero realmente este Dark Souls 2 yo lo he visto muy necesario. Hombre, añade muchísima, aparte de añadir los DLCs, cambia un montón de cosas. Ya lo comentamos la semana pasada. Pero bueno, también yo creo que nos movemos en cuanto a gustos. Dark Souls 2 mola y la remaster mola. Sí, Tomb Raider mola, pero lo quemamos enseguida y la remaster un poco huele. Sí. Pero en fin, que somos bastante neutrales. Y Nintendo. Está Nintendo, que si hace una remaster es la mejor cosa que ha hecho en el mundo en la industria del videojuego. A mí lo de Ocarina y el Majora's, yo nunca he entendido la pasión por meter ROMs. Porque venden ROMs a 40 euros. Pero el Ocarina y el Majora's tenían gráficos mejores. Sí. Pero no dejan de ser... No, pero por ejemplo, en el Majora's habían cambiado cosas del gameplay, habían cambiado algunas cosas. Pero... No lo sé. Es como luego en el Wind Waker, por ejemplo, a mí me parece un buen remaster. A mí es que Nintendo con todas estas cosas llega tarde y mal y es como, bueno, ya me la sé. Yo, por ejemplo, Wind Waker, como nunca lo jugué en GameCube, a mí me parece fantástico. Yo lo agradecí porque me encanta. Y pero luego algo el viaje, los viajes rápidos y tal, a mí me vino pero fue bien. La opción fácil. Cogieron un juego de GameCube que ya molaba, que ya estaba bien, y lo adaptaron a Wii U. Pero la opción fácil, otra vez, es coger el Majora's Mask y adaptarlo a una portátil. Claro. Quiere decir, no se han currado una adaptación o un remaster para la Wii U. Sácale un Wii U, a ver. Exacto, ¿qué tal? Han cogido lo que comenta Munquita, una ROM de Nintendo 64, la han adaptado, el 3D, el control. A una consola que tiene su potencia muy limitada, entonces aquí no pasa nada. Tengamos en cuenta un hecho, y es que se retrasa Zelda de Wii U. Y lo celebran los nintenderos. Pero porque Nintendo lo hace por ellos. Sí, es como, sí, mejor que le den tiempo para pedirlo, no sé yo, qué. Con el tema de retrasos de los juegos, yo ya he hecho mis paces y creo que la mayoría de veces, no voy a meterme con los devs por retrasos. Hay que hacerlo, ya está, no pasa nada. Yo no juzgo, necesitan enganchar a la gente con un anuncio, con un teaser, como hace siempre Ubisoft todos los años, que luego el famoso downgrade, porque necesitan hype. Yo lo entiendo, es marketing. pero que lo celebres. En plan, no, es que los demás cuando lo retrasan es porque, va, qué cretinos, no tiene juegos la Play 4. Retrasan el Zelda y celebrándolo. Yo leía comentarios positivos. Ya no lo sé, porque no creo que la misma gente que celebra uno sea los que condenan a otros. No, pero celebrándolo como si fuera algo bueno. A ver, es como decía... El ambiente general. Como decía Maya Angelou, un juego retrasado eventualmente viene y es bueno. Un juego malo que sale antes de sí, tiempo da igual, va a ser malo es siempre. Malo y punto, sí. Entonces, creo que es un poco en plan de... Yo entiendo, no que lo celebres tanto, pero como que digas, bueno... Pues, no, oye, pero mira, es el hecho de que es intocable, que todo lo hacen bien. Ese comentario de lo están retrasando por nuestro bien, también pasó con The Witcher. Ya. Sí. Pero ya hablamos que son como es que la Dalí de la justicia. Tampoco es a plan de decirlo por nuestro bien, que decir, lo estás retrasando no por tu bien, imbécil. Ojo, por el bien del juego. Ojo, CD Projekt. Downgrade, sí. Primera, que nadie ha comentado nada. Sí. En internet no pasa nada, pero los vídeos, los últimos vídeos, se ven muy diferentes. Canta incluso la versión de PC. Sí, canta vale. Muchísimo respecto a lo que se enseñó al principio. Esa una, pam, en la boca. Nadie ha montado el Watch Dogs. Y la gorda. Con esta. Y la gorda. El no, 16 DLC, no sé qué, pam, expansiones de pago. Uh-huh. Tanto que presumen. Es que... Es marketing de vocabulario. Sí, sí, sí. Es que son como los... Supuestamente habían 10 DLC, 16 DLCs de calidad, no una espada, no un corte de pelo, un caballo como el Oblivion, sino 16 DLCs de peso que iban a ser gratuitos con la compra del juego, aunque lo hubieses comprado en GOG a 30 euros, que es lo que vale, lo ibas a tener. No. Y ahora resulta que ya hay dos expansiones a 20 euros, pero te han dicho que... 8 horas una... Que te esperes y que no las compres si no quieres. Hombre, ya lo sé. Sé que no la voy a comprar solo si quiero. Pero me hace mucha gracia el tema de usar la palabra expansión. Sí. Cuando la palabra expansión, en por lo menos el mundo de las consolas, está muerto... Porque son DLCs. Sí. No hay diferencia entre un DLC en y una expansión. ¿Consolas alguna vez? ¿Expansiones alguna vez en consolas? Yo nunca he visto expansiones. Que es GTA. GTA. Sí, porque te metía dos historias nuevas. Pero eran DLCs. Pero eran DLCs. Eran del mundo cuando es empezó ya el tema de los DLCs. Técnicamente, un DLC y una expansión es lo mismo. No hay diferencia. Exacto. En el mundo... Antes la comprabas en CD. El tema de expansiones siempre ha venido del mundo PC, en el que tú comprabas, pues yo qué sé, el StarCraft 2, y luego salía una expansión, que era... Era un DLC, en realidad. Es que es lo una mismo. Serie de mapas nuevos, una mini campaña nueva y unidades nuevas. Lo que pasa es que la palabra DLC tiene ya está achacado ya el algo negativo, algo que te hunde el juego. Pero y una expansión es algo positivo. Los primeros DLCs, de hecho, el primer DLC que yo recuerdo, que creo que es el primero que salió, fue el de la armadura de los caballos del Oblivion. Fue el primero, con el que hubo drama. 7 euros. Claro, era eso. O sea, eso era lo que la gente entendía por DLC. Era una armadura para un caballo que te cobraban a 7 euros. Empezó mal. Y luego no ayudó. Están los DLCs. Rollo las expansiones del GTA, que son DLCs, porque son DLCs, pero sí que añaden contenido y campañas. Vamos a detener un DLC que puedes comprar individualmente y que no necesitas el juego madre, entre comillas, para jugarlo, sigue siendo un DLC. Porque no, es un juego. Red Dead Redemption podías comprar en disco físico de los zombies y jugarlo. O el Infamous, el First Light también es un DLC en estándar. Y ahora el Wolfenstein, que sale ahora en expansión. Y GTA 4 podías comprar el disco con el Guy Bang on Tony Tony el Ballad of the Gay Tony y el Lost End de esto. Sí. Podías comprarlo en tu disco y tenías la ciudad, pero solo con ese contenido. Lo considero DLC en el sentido de que si tienes el juego es un contenido descargable, pero bueno, cuando sacan independiente es un juego independiente, que es más pequeño que el juego madre, pero es un standalone al fin y al cabo. Es que al final DLC es una palabra y DLC significa literalmente downloadable content. No significa nada más que eso, no significa qué tipo de contenido es. Una expansión está incluida en lo que es un DLC. O sea, un DLC puede ser una ropita o una campaña. DLC puede ser un fondo de pantalla para Play 4. Exacto. Es DLC, es un contenido que tú te has descargado. Entonces, es un mal uso de la palabra y es un mal uso de... O sea, es una mala interpretación de lo que significa un DLC. Y hay DLCs buenos y hay DLCs malos y ya está, no pasa nada más. Pero bueno, volviendo al tema. Nintendo nos la cuela cada generación con sus remakes de Mario Kart enmascarados en juego nuevo. Es que llegan tarde a todo. A mí me ofende. Ahora están saliendo muy buenos juegos en la Virtual Console y tal, en la eShop, pero nos cuelan cada... De todas formas, yo estoy enfadado porque compré el Mario Galaxy 2. Sí. Y en Wii U, que es de Wii, y necesito un mando de Wii para jugar a ese juego mi Wii U. Eso es lo que me enfada. Ahora tengo que ir a comprarme, porque me he comprado el juego, si quiero jugarlo, tengo que ir a comprar un mando de Wii para jugarlo en la Wii U. Como si te bajas un juego de Play 3 en Play 4 y te tienes que ir a por el mando Es que descubrieron Internet en el año 2010, en Nintendo, son muy así. A ver, los queremos, porque hacen juegos maravillosos, pero... Tiene una hostia. Es verdad. Vista, sí. Tiene un poco de hostia. Pero bueno, vamos a intentar que esto no se yo, pero por ejemplo, el Virtual Console, a mí me gusta mucho la idea, pero pagaría si fuese un sistema de suscripción. Tú cóbrame 6 euros al mes. El PS Now. Cóbrame no, un PS Now. Un Plus. Y, oye, PlayStation Plus. Sí, bueno, un PS Plus. Pero el PS Now va a ser jugar a juegos de Play 3 desde tu Play 4. Pues eso. Cóbrame un PS Plus y sí, dame acceso a todos los juegos de Virtual Console y yo sería feliz. Porque podría jugar a todos los de Nintendo 64, a todos los de NES, claro, a todos los de Super NES. Y yo sería feliz. Sí, a mí pero me cobres 6 euros la ROM de NES. Lo harán, pero dentro de 10 años. Es que es casi más fácil irme a Wallapop, comprar una NES y un Mario en Wallapop que y más barato, sí, porque si te tienes que comprar el juego y te tienes que comprar el mando de Wii U, claro, o sea, de Wii, ya te estás gastando bueno, más claro, que si te compras la consola. Un día haremos un podcast sobre las bondades de Nintendo, que de verdad, me van a colgar el San Benito de hater, a ver, que quede claro. No, a ver, a mí me encanta Nintendo, bien, me encanta Nintendo, y aunque yo fui un poco pasota de Nintendo durante unos años, a mí en realidad me encanta, y los mejores juegos que yo he jugado estos dos últimos años, en realidad han sido probablemente de Nintendo. En todas nuestras casas en Nintendo, sí, que quede sí, claro, todos, todos tenemos la Wii U, que quede claro, y tenemos portátiles y tenemos consolas antiguas de Nintendo. Y Pedro tiene 6 3DS. Sí, somos casi accionistas. Pero un día le dedicamos vale, sí, pero Nintendo. Se va a llamar Nintendo. Vale. Nintendo y Nintendo. Si os parece, cerramos diciendo lo que va a salir la semana de lanzamientos. Yo me voy. Sí. Vale, pero esto es muy rápido. Mortal Kombat X, que ya lo hemos hablado, sale el 14. Titan Souls sale el 14 en Estados Unidos. No se lo recuerdo. Ya de viaje. Titan y el 15 aquí en Europa. Luego, el día 14 sale por fin GTA V en PC con sus 7 DVDs. Ay, qué gracia. Tengo ganas de mods. Ganas de que te lo pilles, que tienes un PC que lo va a rular a 4K, de hecho. El otro día en Facebook había un amigo en plan de, bueno, ¿alguien se apunta a jugar al GTA V? Y entre paréntesis dices, en PC, claro. Y, claro, me dio toda la tentación de decirle, ay, GTA V, pues si llevo un año jugando. Es en plan de, los Master Race ahí están un poco en plan de, no, a GTA V vamos a jugar en PC, claro. Lo vamos a jugar bien, habéis jugado a la beta. Voy claro, a jugar como, que os den un a, poco. A 60 frames un juego de hace 2 años. Es como, llevo 2 años jugando al GTA en 2 consolas distintas y me lo he pasado 3 veces, ¿de qué me estás contando? Sí, bueno, es el GTA que más madura a todo esto. Sí. Es el único GTA que yo me he pasado. Yo con los sandbox soy muy de me diluyo. Azucarillo total. Dejamos el GTA. Sí. Más vale. Juegos. Y lo último ya, que lo he leído, no sabía ni qué salía, es el Goat Simulator para One el 17 de abril. ¡Qué guay! Toma ya. Pues van a poder disfrutar de un juego para YouTube. Un juego muy loco. Así que nada, eso es todo. Muy bien, pues la semana que viene haréis programa sin mí. Despídete. Me despido, adiós. Haremos programa. Sí. Haréis programa con... Jugarás a Shovel Knight desde ahí también, te lo pillarás para Vita. Para Vita, sí, Shovel para Vita Knight me pillaré el Titan Souls, el Shovel Knight, si puedo bajármelos desde allí. Sale el 22. Y si tengo tiempo, porque al fin y al cabo voy a estar haciendo cosas. Sí. Y tenemos ya pensado un invitado para reemplazarte. Sí, va a estar guay. Además, tengo ganas de escuchar el podcast como por fuera, ¿no? Como fan. ¿Qué comentarás? En iVoox. Coméntanos en iVoox. O sea, si quieres escucharnos, sí, podrás hacerlo desde iVoox, desde iTunes. Me suscribiré y le daré like. Podrás comentarnos en nuestras cuentas. Haré comentarios de estos de 35 líneas sí, que me dirá iVoox que no puedo escribir más. Coloca una palabra por ahí random que no tenga nada que ver, a ver si te pillamos. Venga. Así demostramos que los leemos. Venga. Sí. Pues muy nada. Bien, chicos, pues yo me voy a seguir organizando cosas de la boda y vosotros os vais a hacer el vago hasta mañana. Nada, vamos a tomarnos el Dr. Piper de cada fin de podcast y nada, recoger, que mañana hay que madrugar, que hay fiesta. Pues nada, hasta yo me despido hasta el mes que viene y estos se despiden hasta la semana que viene. Yeah. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.